En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto nos hará mejores. Es lo que se decía durante los momentos más duros de la pandemia. Ya lo podemos empezar a ver. Y sí, creo que sí, algunos harán mejores. Y sí, más conscientes, más solidarios, más empáticos. Pero faltaba algo, porque esto también hará algunos peores. Y se encontrarán un mundo en el que pueden demostrar que son así, que son peores. Y lo verán bien, porque ahora se puede presumir de la maldad, porque hay algunos que la aplauden. Los mejores serán mucho mejores, y los peores, mucho peores. El mundo se está polarizando, se lleva a extremos que antes eran impensables. Ejemplo, se cumple ahora una semana del comienzo de los ataques de Israel sobre Gaza. Ha muerto casi 200 personas y una de cada cuatro eran niños. No hay excusas, es indecente, es brutal, es inhumano, es injusto. En otro tiempo consideraban un horror esto quienes estaban del lado de Israel o del lado de Palestina. A todos, a unos y a otros les parecía eso, un horror. Ahora se ha llegado al punto de que quienes están a un lado u otro tienen que defender, según donde estén, todo lo que haga su bando. Y eso no es imparcialidad. La imparcialidad no es poner peros, no es justificar lo injustificable con palabras que intentan explicar las cosas. Eso, insistimos, no es imparcialidad. La imparcialidad es ser más humanos. La imparcialidad no es una justificación. Esto es La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, ahora mismo en marcha, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Monforte está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, y en nombre de todos ellos os saluda, os habla Bruno Cardeñosa. Tenemos esta noche Ecos del Pasado, Laura Falcón nos va a hablar de teatros misteriosos, están en nuestro país, en España, misteriosos, enigmáticos, en ellos ocurren cosas extrañas, apariciones enigmáticas, nos lo contará Laura en Ecos del Pasado. También tenemos esta noche Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos hablará de Victoria Reyes, una científica, una estudiosa, antropóloga, que se fue a vivir con indígenas para salvar la naturaleza. Y tendremos también Fronteras del Futuro, os contamos que en ese futuro ya está en marcha, nada más y nada menos que el 6G, porque el 5G tiene limitaciones. Y noche de tertulia con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Toro y con Giuseppe Quijarro, que acaba de poner en Twitter, leemos ahí su mensaje. Giuseppe Quijarro nos señala desde Barcelona que ya está preparado para la nueva tertulia de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, porque hoy la Zona Cero viene cargada de interesantísimos temas. Vamos allá, aquí comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. En riguroso directo, la 1:39, aquí comienza la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. ya que lo hemos señalado, ya que lo hemos citado, Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues aquí mirando al cielo, oye, que ayer tuvimos ovnis en Barcelona y yo me los perdí. Bueno, está aquí salís, ¿eh? En Barcelona, en todo el mundo hay ovnis. De repente sí, bueno, vivimos, es que se puede decir ya, parece que vivimos tiempos parecidos por la cantidad de información, de sucesos, ya se puede calificar de oleada lo que está pasando. No sé si de fenómeno, pero desde luego hay una expectación mundial, de acuerdo a estas informaciones que el Pentágono va dándonos en cuentagotas. Ha habido una nueva filmación que ha desclasificado, o mejor dicho, que ha filtrado a alguien y que la Marina ha reconocido como propia. La filmación es flipante porque ves... Y casos recientes, además. Están pasando casos ahora mismo, claro. Del viernes pasado, y el suceso fue registrado en 2019. Es decir que... pero vamos, hay una expectación muy interesante. Las encuestas, además, hablan por sí solas. Hay dos tercios de la población de Estados Unidos que cree que su gobierno le engaña. Bueno, yo estoy seguro que si la haces aquí en España también van a decir lo mismo, ¿no? Pero no respecto a los ovnis. Ellos creen que les engañan porque tienen más información acerca de los extraterrestres. Y bueno, todo esto, pues desde luego a mí me está recordando esos tiempos, años 90, 95, en el que también había ese ambiente tan especial que uno no podía por más que ir mirando al cielo y ir llamando a los amigos para saber si sabían algo más, ¿no? Hoy vamos a ver mucho al cielo, nos va a comentar también algo sobre ese tema, sobre lo que está pasando en el cielo. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, sí, mirando ahora mismo. Nos encantaría tener que este techo fuera transparente y ver las estrellas, sería maravilloso. Sí, sí. Pero bueno, pues, por lo menos la imaginación nunca falta, y es cierto que sí, que vamos a tener hoy muchas informaciones que nos dicen que algo está atravesando nuestros cielos. Juan José Cezoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Y Manuel Carvellal, que ha estado buscando información, le ha encontrado sobre un suceso que ha ocurrido hace muy poquitas horas. Bueno, están ocurriendo, insistimos, al margen de esas noticias de actualidad que tiene que ver con la posición sobre el tema del Pentágono, también están pasando, también está ocurriendo muchos fenómenos extraños en los cielos que no tienen que ver con esto, Manuel Carvellal. Cienes y cienes, por todos lados. Sí, ahora sí, sí. Lo raro es encontrar a alguien que no haya visto un ovni. Porque yo la verdad es que estoy bastante desbordado, ¿eh? Luego os comentaré con más detalle todos los casos que he recogido esta semana, pero vamos, se me están acabando las hojas. Bueno, empieza ya. Venga, bueno, suéltalos. Sabéis que, bueno, lo acaba de comentar Josep, hace horas se recibían en la redacción del diario La Vanguardia varias fotografías y filmaciones de al menos dos incidentes diferentes en Barcelona, de lectores que habían registrado fenómenos aéreos raros y los habían enviado al periódico. Pero la semana pasada comentábamos que estábamos siguiendo la pista al último caso de pilotos que se ha producido en España en la noche del pasado día 4 al día 5 de este mismo mes. Un Boeing que había despegado desde el aeropuerto de Vitoria con destino a Alemania, cuando entraba en el espacio aéreo francés, fue interceptado, digamos, o vio por la izquierda de la aeronave, lo que es el lado en el que va el piloto, el copiloto va a la derecha, un objeto muy espectacular, durante suficiente tiempo como para que el comandante pudiese tomar su teléfono móvil y tomar 5 fotografías y 2 pequeños vídeos que nos ha hecho llegar, que nos ha facilitado, ¿no? A raíz de ese incidente hacemos un llamamiento para ver si alguien había visto algo más. Lo hicimos el sábado pasado y el domingo pasado en España, y yo me he visto desbordado porque me han llegado un montón de casos en torno a esa fecha o en la misma fecha. Tengo aquí recogidos avistamientos en Calafell, una esfera roja en el puerto de Santa María, con fotografías, también en Eibar, en el País Vasco, con vídeo, el 5 de mayo, unas luces en formación en Sabadell, a las 4:38, o sea, el mismo día que el piloto veía el objeto, la Sierra de Madrid, también unas fotografías, que esto es lo que a mí me ha dejado totalmente desconcertado, exactamente iguales a las que nos facilita el piloto, o sea que estamos hablando del mismo fenómeno. También en Maresme, en Barcelona, a las 5 de la mañana, el mismo día. Aquí en Madrid, también una filmación muy interesante, tomada con el móvil. Entonces, yo lo que he hecho es acudir tanto a la lista Euroufo, la lista europea de ufólogos, como a la MUFON en Francia. Y en la MUFON de Francia, el presidente, Gianni Carrueau, que esto seguramente Silvia lo pronunciará mejor que yo. Tendría que haberlo escrito. Pero vamos, no hace falta verlo para saber que sí, que seguro. Que Carrueau pues, sería cagó. Es que a mí eso me suena fatal, por eso no atrevía yo. Lo he castellanizado. Cagó, bueno, pues, cagó, así no te suena tan mal. Exactamente, según la MUFON de Francia, exactamente el mismo día, 4, desde la Bretaña, desde el oeste de Francia, unos marineros avistan durante 5 minutos un objeto. Pero lo que a mí más me ha flipado, estos son el tipo de casos que te rompen todos los esquemas, es que yo no he dicho esto y no lo voy a decir todavía, por lo menos hasta la semana que viene, porque esta semana tengo que hablar también con varios testigos, pero cuando testigos de diferentes lugares que no se conocen entre ellos, que no han tenido ninguna relación, utilizan exactamente las mismas palabras y las mismas alegorías para describir lo que han visto, es cuando tú tienes que llegar a la conclusión de que, joder, es que algo han visto. Y yo pensaba, la verdad, lo comentamos la semana pasada, que podía tratarse de alguna de las trayectoras de acercamiento del famoso satélite ruso que precisamente impactó. El sábado pasado. Pero por lo que me han confirmado, justo en el momento del avistamiento, estaba sobre África, en la zona de sombra, o sea que era imposible que hubiese sido visto desde Francia, porque estaba en el centro de África en ese momento. Así que así están las cosas. La verdad es que yo estoy un poco, hacía tiempo que no me encontraba con una sucesión de... Estás ilusionado, casos, ¿eh? Se te nota. Pero absolutamente, además estoy todo el día haciendo llamadas, hablando con unos, con otros, porque a lo bueno ahora es que todo el mundo tiene un móvil. Entonces ya no es como antes, que solamente tenías un relato, ¿no? Ahora, ya te digo, o sea, aquí tenemos filmaciones, fotografías, o sea, esto es una puñetera locura. Y además lo bueno de las filmaciones, ya lo comentamos en alguna ocasión tú y yo, Bruno, es cómo queda registrada la componente emocional, porque en una foto no se registra audio, pero en un vídeo sí, y los comentarios, los gritos, la emoción que va acompañando a ese tipo de casos, eso también resulta muy elocuente, o sea que yo estoy encantado de la vida. Hace tiempo que no se vivía un momento como este. Yo lo he calificado antes de oleada, pero es lo más parecido a una oleada que se menciona mucho en el fenómeno OVNI, en la investigación, en los últimos años, y no es necesariamente la utilización de Internet la que manda, sobre todo, sino que, bueno, también los medios los que no son en soporte digital, muchos están haciendo eco de lo que está pasando en los cielos. Claro, yo os he hablado solamente de los casos españoles, porque fuera de España, bueno... No es una cosa solo de aquí, además. No, en claro. Absoluto, o sea, es internacional. Y yo recuerdo, además creo que lo comentamos en la tertulia hace 3 o 4 semanas, que yo había tenido un pequeño encontronazo, un pequeño debate con los que se denomina la comunidad de la ufología científica española, ¿no? Porque ellos decían que, bueno, que el tema OVNI estaba muerto, que ya no había casos, que ya habían dejado de verse porque era todo un problema psicosocial y demás. Joder, macho, pues yo no doy abasto. O sea, menos mal que han dejado de verse OVNIs. El problema es que no hay nadie que investigue. Ese es el problema, que no hay nadie, que ya la ufología de campo es algo que ya no se practica. Prácticamente no hay encuestadores. Pero no es que no se vean, es que constantemente se están viendo cosas raras en los cielos. Lo que se vio raro también fue el otro día, aunque sabemos que era un meteorito, pero a 68.000 kilómetros por hora parece que viajaba esta bola de fuego de la que Silvia nos habla ahora. Sí, así es. Además, estuvieron muy pendientes, tuvimos en su momento invitados del proyecto SMAR, que es el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que registran este tipo de casos. Y bueno, pues la verdad es que tomaron nota de ello el 14 de mayo, de madrugada, a las 4:25. Y era una roca procedente de un asteroide y, como tú bien decías, pasó a una velocidad de unos 64.000 kilómetros y, bueno, pues fue vista desde distintos puntos. Al entrar en la atmósfera, pues ese meteorito se hizo incandescente y se convirtió en una bola de fuego, de tal manera que, claro, que por lo visto a una altitud de unos 89 kilómetros sobre el Mediterráneo y a unos 13 kilómetros de distancia de la costa española se pudo ver perfectamente y avanzó en dirección sureste y al final se extinguió a tan solo 29 kilómetros sobre el mar, a unos 34 de distancia de la costa de Marruecos. Y bueno, pues tenía tanta luminosidad, desprendía tantísima luz que se pudo ver desde una distancia de más de 500 kilómetros. O sea que ahí es nada. Se vio en el centro de España, se vio en el sur de España, me imagino que se vería también desde Marruecos. Así que pues nada, ahí sobre el Mediterráneo entró esta roquita y luego más adelante os comentaré de otro meteorito bastante curioso que entró en España, que lo consideran el más importante que ha impactado. Luego ya vosotros daréis vuestra opinión. Luego contamos esa información, ese dato sobre ese periplo. Hubo un periplo en el sistema solar de ese meteorito y otro en la Tierra. En España contaremos la historia de la vida de este meteorito, pero antes, Josep, cuéntanos por qué en mitad de todas estas informaciones se conoce la existencia de, no tiene nada que ver, pero la existencia de un protocolo de actuación en caso de que vengan de arriba. Bueno, tiene y no tiene que ver. Lo que pasa es que este es un ladrillito más. Me refiero que no tiene que ver en el sentido de que no se hace a consecuencia de lo que está pasando. No, claro. por supuesto que no. Pero es un ladrillito más en esta especie de escalada de informaciones encaminadas a causar un cierto miedo en la población. Porque ha salido publicada hace escasamente 5 o 6 días una guía, un manual, que está redactada por 2 asesores de la Agencia Espacial Norteamericana, de la NASA, que aseguran en este manual que las posibilidades de que existan seres extraterrestres con capacidad para invadir la Tierra son reales y que por consiguiente, como los bomberos son los que están en primera línea de fuego, nunca mejor dicho, esto me ha quedado un poco pues han creado todo un capítulo, que es un capítulo muy bizarro, el capítulo 13 de esta guía, en la que abordan cómo atajar una posible, atención, invasión extraterrestre. Y estos hombres se llaman William Kramer y Charles Bagme. La guía es la guía de los bomberos para desastres, ¿vale? Y ya te digo, ofrecen indicaciones precisas de cómo hay que actuar en diversas contingencias. Lo que pasa es que llegas al capítulo 13 y te encuentras con esto: una invasión extraterrestre. Yo no sé si ellos imaginan una invasión tipo Guerra de los Mundos o como la de Mars Attack, o la más romántica, ¿no? Para mí, que es la de Ultimátum a la Tierra. Luego están los bestias, ¿no? Los de Independence Day ahí a laserazos que se cargan la Casa Blanca. Bueno, estas películas, como sabéis, han tomado el tema de la invasión extraterrestre de telón de fondo y uno puede pensar pues que a lo mejor esto es un poco como los protocolos para zombies, para apocalipsis zombie, ¿verdad?, que tiene Estados Unidos. No, estos dos hombres son además súper, ¿cómo diría yo?, anti-pseudociencia, en el aspecto más amplio de la palabra. Es decir, no quieren saber nada de ufólogos, no quieren saber nada de parapsicólogos, no quieren saber nada de cazafantasmas, no, no. Lo suyo es simplemente pues abordar situaciones de críticas y de estrés. Y de ahí que no hayan tomado como referencia ninguna de esas cosas, sino que lo que hacen es, pues, cómo tener que evacuar barrios o poblaciones enteras, cómo atajar situaciones de pánico o sociológicas. Es decir, un manejo de una situación crítica que tendrían que llevar a cabo en comunión con lo que se conoce como la FEMA, que los que somos muy frikis y veíamos Expediente X ya sabemos qué es, pero para los que no lo sepan es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que es una poderosa agencia federal que muchas veces en situación de emergencia está incluso por encima del presidente del gobierno. De hecho, porque claro, lo que dicen ellos es que ellos no pueden quedarse atrás de situaciones de este tipo cuando otros organismos gubernamentales ya tienen herramientas parecidas para atajar una invasión extraterrestre. Es que iros frotando los ojos, o sea, compañeros. Citan que eso ya existe. Claro. Que otros tienen esa información, jolines. Y es más, en 2019, hubo un coronel retirado que se llamaba coronel de Estados Unidos, no es español, porque es que se llama Manuel Superbiel. Y que me río por lo de Superbiel, pero bueno, sí. Sorprendió al mundo con sus declaraciones, porque decía que los militares ya tenían un plan para defenderse en caso de invasión de objetos extraños. No hablaba de extraterrestres, pero bueno, por si esto pudiera ser una, digamos, historia mental de estos dos hombres, no, es que en la introducción, que la hacen otros dos expertos de la NASA, Travis Taylor y Bob Bowen, aseguran que la posibilidad que los extraterrestres existan y sean lo suficientemente maduros como para contar con la tecnología que les permita venir aquí realmente existe. Y añaden que el único modo en que los estadounidenses estaríamos en una guerra desigual sería si fuéramos atacados por extraterrestres. ¿Qué os parece? ¿Esto es de locos o realmente nos estamos perdiendo alguna parte de la información que no llega hasta aquí? Pero evidentemente la información es la que es, pero es una respuesta. También existen una serie de protocolos en caso de que existan problemas de otro estilo. Tú lo mencionabas, pues uno de ellos es ese. Recuerdo una cosa que decía... En el caso del apocalipsis zombie... Sí, también... Ellos claro, no creen que vayan a levantarse los muertos de la Tierra. Evidentemente, No, pero claro. Sí creen que el tipo de reacción sociológica que se produciría con gente armada por las calles, etcétera, sería muy parecida al es del eso, apocalipsis zombie, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este caso, uno podría pensar que es lo mismo, pero llevado al plan extraterrestre. No, es que los tíos están sugiriendo que realmente esa posibilidad está allí. Yo no sé hasta qué punto está influyendo todo este estado de opinión generalizado, que lo tenemos aquí, pero que en Estados Unidos es una bomba machacona prácticamente a diario. Insisto que las encuestas, la última que se ha llevado a cabo es la CBS sobre una muestra de 1.009 personas, 1.009 adultos, y llegan a la conclusión de que 2/3 partes de la población estadounidense cree que los extraterrestres existen y han llegado hasta aquí, y un 73% cree que su gobierno está ocultando información. Claro, yo me imagino que cuando se publican cosas como estas, ellos, cuando digo ellos me refiero a la población norteamericana, ven todavía respaldada esa sensación, en el sentido de que si, ¿para qué vas a crear un protocolo de actuación de invasión extraterrestre si los extraterrestres no existen? De todas formas, Giuseppe, sí que parece cierto, o por lo menos esa percepción la tengo, que seguramente este momento, estos dos, tres últimos años, con este tema, las autoridades norteamericanas han sido, no digo transparentes, pero sí más transparentes que en el pasado con este tema, con este asunto. Parece. Sí, pero veremos si no hay un interés oculto o una maniobra final, un golpe de efecto, como han hecho en otras ocasiones. Vosotros recordaréis, por ejemplo, cuando Stephen Swift empezó a presionar al gobierno respecto al tema de Roswell, cómo estaba el ambientillo, ¿eh? de ahora es la definitiva, y al final nos dieron con un globo en las narices y costó recuperarse. Hablando de dar, van a dar las 12 de la madrugada y vamos a escuchar en Onda Cero las noticias y la actualidad que nos la va a contar ahora mismo lo que está pasando en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que os ha contado lo que está pasando ahora, pero os vamos a contar ahora un descubrimiento que se ha producido en este tiempo, pero que tiene que ver con el pasado, con la antigüedad. Y nos lo cuenta Juanjo Sánchez Oro, porque esto no hay quien lo pague, ¿no? ¿O sí? Sí. Bueno, de momento parece que en esa época sí que se pagaba, aunque no con el dinero como estamos acostumbrados a tener ahora. ¿Quién está acostumbrado a tenerlo? Bueno, tú estás muy forrado, siempre me lo has dicho, sí, que me prestabas verdad, dinero. Hombre, claro. Sí. Bueno, pues resulta que han publicado un estudio muy interesante sobre el uso del dinero, entre comillas, podríamos decir, en la Edad de Bronce. Es decir, nos tenemos que ir a un periodo que sería en torno al 1350 y el 800 antes de Cristo. En aquel momento todavía no había monedas, pero sí que ya se estaba realizando algún tipo de pago. Pero lo interesante del caso es que habitualmente pensamos que el sistema más primitivo para poder hacer ese tipo de transacciones económicas pues es el trueque, ¿no? Es incluso en los momentos en los que empieza a fallar también en nuestra sociedad pues las monedas de confianza, enseguida también tratamos de intercambiar productos por un valor que, siempre que estén de acuerdo ambas partes, un valor que consideren pues más o menos equivalente, pues esa transacción se lleva a cabo. En cambio, no sabíamos qué es lo que ocurría en este periodo, como digo, en la Edad de Bronce, en este periodo tan remoto, y lo que han hecho dos investigadores de dos universidades, de la Universidad de Göttingen y la Universidad de Roma, es que han analizado una serie de ellos lo denominan chatarra, porque realmente es chatarra, es decir, son fragmentos de diferentes objetos que solían aparecer en determinados tesoros hallados arqueológicamente. Es decir, es muy habitual que aparezcan lo que se denominan en arqueología tesorillos, ¿no? Que son acumulaciones de diferentes piezas. Muchas veces, en épocas más recientes al periodo que estamos comentando, pues cuando ya se acuña moneda, lo que aparecen son esos depósitos de monedas, pero en otras ocasiones, como ocurría aquí, aparecían estos tesoros que a veces tenían ajuares de joyas de gran valor y en perfecto estado, pero también se encontraban, como digo, con fragmentos de diferente naturaleza, ¿no? Como decimos, chatarra, restos de metal de bronce, que a veces procedían, pues, a veces de un collar, a veces podían proceder de una pulsera, a veces incluso de un trozo de arma, y no se sabía muy bien qué significado tenía esa acumulación de chatarra, porque parece que la atesoraban porque valía algo. Evidentemente, en el mundo antiguo se tendía mucho a reciclar, y ya por sí mismo el hecho de que fueran piezas de bronce pues permitía que luego, bueno, se pudieran volver a utilizar aplicándoles la metalurgia. Pero lo que ha hallado este estudio es que seguramente esos fragmentos se utilizaban como moneda, se utilizaban como dinero, como calderilla, para poder hacer intercambios. Bueno, hasta ahí también podemos entenderlo, porque hoy en día también podemos utilizar, por ejemplo, pues lingotes de oro, de plata, como moneda. Pero el hallazgo que han hecho estos estudiosos es que han analizado 2.500 objetos y fragmentos metálicos que, como digo, se han desenterrado en Europa, fundamentalmente en la parte central y en Italia. Han aplicado una técnica estadística para ver cuánto pesaban esos objetos. Es decir, estamos hablando de fragmentos que aparentemente están como cortados al azar, porque además, como digo, proceden de objetos de diferente naturaleza. Y sin embargo, lo que han comprobado, después de aplicar hacer ese análisis de los pesos, es que realmente estos objetos metálicos de bronce se fragmentaron intencionadamente para cumplir con unos pesos predeterminados. Es decir, aunque fuera un collar, un fragmento de collar, aunque fuera la hoja de una espada, aunque fuera un fragmento de una pulsera, evidentemente, a la vista, son elementos muy heterogéneos, pero sin embargo venían a pesar lo mismo o siguiendo unas tablas entre sí de pesos que no solamente se aplicaban en ese tesorillo, sino que tenían vigor a lo largo de todo el ámbito geográfico que he comentado que se ha realizado el estudio, es decir, Europa Central e Italia. Y eso indica que ya en esa época tan lejana existía un sistema de pesos y medidas, o por lo menos de pesos, que era global, que ya estaba globalizado en Occidente en estos territorios, ¿no? Entonces, el valor de esa calderilla venía dado, evidentemente, por el propio valor del metal, que en este caso es bronce, pero también por el peso que tenía. Y lo curioso es que, ya digo, las unidades o la relación que tenían de peso era una especie de norma no escrita que aplicaban las diferentes culturas que estarían asentadas en esta área geográfica, ¿no? Entonces, esto es realmente un descubrimiento muy interesante, porque siempre se pensó que este sistema de dar valor a las monedas luego por el peso fue muy posterior. Las monedas pues empezarían a aparecer aproximadamente pues en el 300 o 400 antes de Cristo, y ahí evidentemente ya se acuñaban las monedas y el valor de la moneda lo daba el peso, la cantidad de metal precioso que tenía en ella. Sin embargo, aquí vemos que esto ya surgió de una manera popular, de una manera, pues evidentemente sin estados por medio, pero de una manera que todo el mundo entendió que era la manera más conveniente de poder realizar esas transacciones, ¿no? O sea, que esta es un poco la aportación que han realizado en este estudio y que vuelve a dar un poco una nueva luz hacia lo que fue el origen del dinero, que es algo que, por supuesto, ha ido marcando a toda nuestra civilización. Hablando de cosas que vale mucho, porque vale su peso en oro. Manuel Carroyal, sigues ahí, ¿no? No, me fui a su rato. Ah, vale. Lo digo, que vale tu peso en oro, porque lo cuento en el libro. En La vida se torció, Manuel Carroyal es una de las personas que ha estado con servidor en muchas de las cosas que ha ocurrido y que cuento en ese trabajo, en ese libro. Así que, joder, macho, vaya librito te has marcado, ¿eh? Sí, bueno. Os habéis marcado, porque anda que la aportación de Javi, de García Blanco, te deja con un nudo en la garganta. Yo, vamos, me he gastado dos cajas de Kleenex mientras estaba leyendo. Claro, porque además hay muchas cosas que cuentas que nosotros no podíamos saber, porque eran especialmente íntimas, ¿no? Lo que te pasaba a ti por la cabeza cuando te quedabas solo y wow, vaya experiencia. Lo que pasaba en la cabeza cuando estaba solo es el 99% del tiempo. Lo pasamos solos, sin que nadie, sin que comencemos con nadie, pero no en este caso, sino en prácticamente todos. Y seguramente ese silencio de las acciones, en ese silencio hay mucho contenido. Es la vida, ¿eh? Sí, es la vida, pero hay vidas más duras que otras. Hombre, tú como te llamas Brunete, claro. Llevas el nombre de una brigada acorazada, pues lo has aguantado. Has apuntado fino, ¿eh? Pero la verdad es que es muy impresionante. Viéndolo desde fuera, conociendo en las experiencias que compartimos, cuando estaba leyendo aquella visita a aquella médico tan agradable, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? que fuimos juntos y que me acompañaste. Que era todo delicadeza y todo diplomacia la mujer. Sí, me acompañaste a una neuróloga que me tenía que contar algo y me dijo, no, si usted tiene, no dio una, ¿eh? Pero yo recuerdo la conversación que tuve contigo justo a salir, nos estábamos tomando algo y me decías, oye, esta mujer te acaba de decir lo que te acaba de decir y tú estás tan tranquilo tomando tu café. Sí, sí. Yo creo que no habría tenido tu entereza. Hay que verse, claro, me imagino que cada uno tiene que verse, pero joder, qué duro, ¿no? Y qué papelón también, qué papelón para Nesti, para Isma y mis hermanos, sí. Y para tu señora madre, doña Ana, que es muy amiga de José Guijarro, creo sí. que comparten piso y todo en algún momento. Que, joder, cómo lo han tenido que vivir ellos, porque además, claro, también comentas pues todo lo que pasó tu hermana y vaya rachita, macho, vaya cita. Tú sabes que lo calculé, que exactamente hoy se cumplen 5 años, creo que son 5 años, 2 meses y 21 días de aquella tertulia que estábamos a punto de empezar cuando te notamos raro. Sí, 5 años, 2 meses y 25 sí, días. Sí, fíjate, sí. Se cumplen hoy. Fíjate cómo pasa el tiempo. Era en marzo de hace 5 años cuando durante la tertulia yo sentía algo extraño. Pasaron unas horas, lo seguía sintiendo y ya la mañana siguiente me acompañó compañero de la tertulia, que hoy no está con nosotros, pero Miguel Pedrero me acompañó al médico de urgencias porque algo pasaba. Bueno, pues ahí llegó la ambulancia y bueno, ahí cuento en el libro, lo cuento todo lo que viví, que es algo en lo que bueno, que he pasado y que lo cuento ahí. La vida se torció, así se titula el libro. Estoy agradecidísimo de todo el recibimiento que ha tenido y todos los comentarios, y son miles de comentarios otra vez de la gente, maravillosos, preciosos y bonitos, y estoy ahí con ellos. La verdad es que me decía, no sé qué me decía, que bueno, esto no compensa. Claro que no compensa, nada compensa esto, pero la verdad es que las cosas tan bonitas que me han dicho en estos días la gente, después de saber de la publicación del libro, no de leerlo, porque la gente no lo ha empezado a leer todavía, ¿no? Pero los comentarios son tan buenos que bueno, que... Pues se lee rapidísimo, yo me lo leí de un tirón, y ayer te decían Silvia y Fernando que es un libro que puede ayudar mucho a otras personas que estén pasando por un trance similar, pero yo te diría que por otros trances totalmente distintos, porque te ayuda a relativizar cuando tú crees que tienes cualquier problemas, cosa, cuando claro. tú crees, dices, hostia, ¿de qué me quejo? ¿De qué me quejo si hay gente que lo está pasando muchísimo peor, ¿no? Sí, pero todo el mundo tiene derecho a queja y a quejarse y a expresarse. Yo creo que también eso es importante. Todo el mundo tiene ese derecho, esa posibilidad de decirlo, pero ser conscientes de que lo que le pasa a uno no es lo peor que te puede pasar. No, eso es cierto, porque muchas veces es como que cuando alguien tiene una enfermedad un poquito complicada, le decimos, venga, tienes que estar muy bien de ánimo, muy positivo, para que tengas esa lucha interior en contra de... Pero claro, quien lo vive, quien lo está pasando, eso en estos momentos de subidón, de que puedo con todo, y tienes estos momentos de bajón, que te estás acordando, hombre, claro. pues de todo, ¿no? De la típica frase, ¿no? El por qué a mí. Pues no es porque a ti, es porque, pues eso, circunstancias X, y lo que hay que intentar, independientemente de todo el problema que tienes ahí y que lo tienes que sobrellevar, pues eso, yo intentarlo hacerlo de la mejor manera posible, y para que no temerme tu día a día. Solamente 5 años después se puede decir y hacer esto. En ese momento es imposible pensarlo. ¿Sabes, Bruno, claro. lo que me gusta más a mí del libro? ¿El qué? Que por fin hay pruebas empíricas y objetivas de que tienes dientes. Porque sales en una foto sonriendo. ¿Ah, en sí? Jerja. Sí, que yo cuando la vi pensé que era una teleplastia. Digo, no puede ser, esto no puede ser real. Sí, sí, sonríes y tienes dientes. Jolines, ¿hasta qué punto? Yo no había percibido eso, ¿no? Pero sí, ya sé qué fotografía te refieres, sonriendo en la presentación de... ¡Ah, en las cuevas! En la en foto las cuevas, de las cuevas. Sí, es verdad. Pero hay otra foto en la que sonrío, que está tomada en León. Yo sí. recuerdo la presentación de un libro, y al acabar la presentación noté un primer indicio de lo que después pasó. Fue una primera sospecha, una primera cosa, bueno, pues una primera alerta sobre lo que después podía pasar, y pasó. Manuel, cambiamos de tercio, cambiamos de la vida se torció a la vida del rey de magos. Bueno, esta es una historia, abrocharos el cinturón, porque es una de esas historias que me gusta traeros de vez en cuando, muy desconocida y absolutamente espectacular. Y además es la historia de un paisano, tocayo y colega, porque es la historia de un gallego que se llamaba... Lo de paisano, claro, perfecto, paisano. Pero lo de colega, explícamelo. Claro, era paisano porque era gallego, sí. Era tocayo porque se llamaba Manuel, sí. Y era colega porque se convirtió en el rey de los magos y en el mago de los reyes. Bueno, yo no llego a tanto, ¿no? Yo me quedo ahí en mago de todo a 100, de bodas, bautizos y comuniones, pero bueno, compartimos la BBC, ¿no? La pasión. Y este personaje absolutamente alucinante, que si fuera americano ya tendría 4 series en plataformas, se llamaba Manuel Rodríguez Sá. Nació en un pueblecito muy pequeño que se llama Bagude, en Puerto Marín, en la provincia de Lugo, en 1885, venía de una familia humilde. En 1905 se fue a Madrid para buscarse la vida, trabajando como camarero. Cuando reunió un poco de dinero, dio el salto a París, que en esa época, principios del siglo XX, era la capital mundial de la magia, y allí se enamoró de esta disciplina tan maravillosa que es el ilusionismo, la prestidigitación y la magia. Así que él asistía a pequeños y grandes espectáculos, fue aprendiendo. Además, es muy meritorio porque él nunca tuvo un mentor, nunca tuvo un maestro, y en aquella época no existían tutoriales en YouTube. Tenías que ir aprendiendo, pues, a base de ir a los espectáculos, de ir tomando notas. En 1910... él todavía no había debutado como mago, todavía era un simple aficionado, y hay un momento muy romántico, que es que él descubre que una vieja novieta de su pueblo estaba viviendo en Buenos Aires, se lía la manta a la cabeza como gran aventurero y se va a la Argentina para intentar reconquistar el corazón de su amada, que le da calabazas. Así que de Buenos Aires se va a Mendoza, donde ahora sí debuta como mago en el casino de Maipú, con tanto éxito que el casino le ofreció un contrato y estuvo 5 años, hasta 1915, trabajando como ilusionista, como mago reconocido, utilizando ya el nombre artístico del Conde de Valdemar. A partir de ahí, las cosas se precipitan porque él muy inteligentemente utilizaba la misma estrategia que Houdini. Él, cada vez que iba a hacer una gira por Argentina de actuaciones, lo primero que hacía era irse al periódico local para hacerles una demostración de sus poderes, que los periodistas fliparan, empezaran a escribir artículos, y con eso él conseguía publicidad para sus actuaciones. Era un genio del marketing y de la publicidad directa. Vuelve a París, donde ya actúan los mejores teatros de París, de Londres, Múnich, Berlín, Hamburgo, y él había contado en su pueblo, en Bagude, que cuando se fue, que si algún día volvía, volvería como un triunfador, echando cohetes y petardos. Y eso hizo, volvió soltando petardos y cohetes para contarle a su familia los éxitos que había tenido. Vuelve después otra vez a América, de 1921 al 24, triunfando por La Habana, en San José, en Costa Rica. Está la anécdota de que, como le ha ocurrido a muchos magos, la gente alucinaba tanto con lo que hacía, que los grupos más fundamentalistas hicieron correr el rumor de que había hecho un pacto con el diablo, que esto es algo que le ha pasado a David Copperfield, a Chris Angel, a muchos ilusionistas modernos, ¿no? Que las iglesias evangélicas están convencidas de que hacen brujería, porque estas cosas que hacen no se pueden hacer, porque sí. Y cuando 1925 vuelve a España, aquí empieza ya lo grande, es invitado al Palacio Real de la Zarzuela a una audición privada con la reina María Cristina y los infantes. A partir de entonces, él ya utilizaba el alias del mago de la Casa Real Española. Y esto no se queda ahí, porque en 1927 se va a la aventura a descubrir Asia, va al Lejano Oriente, actúa en Brunei, en Borneo, Saigón, Singapur, Manila, Shanghái, Hong Kong, donde llega a actuar en Tokio en 1935 delante del emperador Hirohito. ¡Hombre! Y aquí ocurre algo también muy alucinante, se hacen una foto de esto que, pues estas fotos que se hacen de recordatorio, y gracias a esa foto, cuando él se queda, como establece su residencia en Manila, en 1936, se casa con una aristócrata que vivía allí, Teodora Salgado, Bueno, pues cuando el 7 de diciembre del 41 Japón ataca Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, Filipinas se convierte también en un objetivo de los japoneses, durante las purgas que hubo en 1942, en que la policía japonesa estaba buscando a posibles espías para ejecutarlos, entraron en su casa y cuando ya estaban a punto de fusilarlo, gracias a aquella foto que se había hecho con el emperador, que en aquella época se consideraba una divinidad, pues salvó la vida gracias a esa foto. Le colocaron en la puerta un cartel de intocable diciendo que allí vivía alguien que había tocado la mano del soberano celestial, que era el emperador, y gracias a eso salvó la vida. Su esposa falleció en 1944, finalmente él volvió a Galicia en 1980, y donde vivió hasta cumplir en 1984 casi 100 años, dedicándose a hacer trucos de mano, juegos de manos, ilusionismo para los niños en ese pequeño pueblecito de Porto Marín. Esta es la historia de un personaje absolutamente alucinante, un gallego universal y anónimo, que yo creo que bien merecería una película como mínimo. Desde luego, hay gente de la que no sabemos y contamos su historia, pero que ha pasado desapercibida. Este es un caso que ha pasado desapercibido, pero haciendo cosas públicas y muy importantes y muy notorias. Sí, sí, extraordinario. Vamos, un personaje. Un mago de primera. Lo que ocurre es que en aquella época no existían las redes sociales ni la posibilidad de tener la proyección que se puede tener hoy en día, ¿no? Sí, pero con Houdini tampoco, y sin embargo tuvo mucha, y este personaje se merecía mucho más de repercusión porque estuvo, lo contabas, en el teatro allí en Argentina muchos años seguidos, actuando todos los días y llenando todos los días en las salas. Era un personaje muy popular en su momento, pero esa popularidad no se extendió en el tiempo y no se extendió a otra tierra, en este caso Galicia, y de ahí a toda España. Hay muchos personajes así, ya hemos comentado la historia de algunos héroes de la resistencia, espías que han sido totalmente olvidados por la historia, pero está bien que de vez en cuando alguien les recuerde para que se siga recordando eso, esas hazañas que hicieron en su día. Y para que haya un futuro, lo que tiene que pasar es que no caiga del cielo nada que nos destruya, y eso es el objetivo de este proyecto, Josep. El objetivo, la mira, que investigan eso. Sí, hablamos de científicos, de astrónomos, que se preparan ante lo que es inevitable, que tarde o temprano un cometa, un meteorito, un cuerpo astronómico entre en la trayectoria directa de la Tierra y ocurra como hace 65 millones de años, que un asteroide acabó con los dinosaurios, o al menos esa es la idea más aceptada, o como ocurrió en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando en Tunguska un bólido, porque yo no creo que fuera una nave extraterrestre, pues aplastó 80 millones de árboles en un área pues de muchos kilómetros cuadrados de la taiga siberiana. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que estos cuerpos, hasta que no son iluminados por el sol, son muy difíciles de detectar, ¿eh? Y por lo tanto hay muy poco margen para la reacción. Sin ir más lejos, el pasado 27 de marzo, un telescopio que se llama telescopio espacial, que se llama NEOWISE, descubrió la existencia de un cometa que se llama C/2020 F3. Y que llegó al punto más cercano de la Tierra el 23 de que llegara, perdón, a su punto cercano de la Tierra el 23 de julio de ese mismo año, y en solo 4 meses pudo ser detectado. Estamos hablando de que de marzo al mes de julio del año pasado se supo de la existencia y de la posible detección, y pasó a 103 millones de kilómetros, que eso os puede parecer mucho, pero en términos astronómicos está dentro de esa zona de riesgo que llaman NEO. Los NEO son asteroides o cometas que en su órbita más cercana al Sol pasan a menos de 1,3 unidades astronómicas de la Tierra. Por lo tanto, esos son, por así decirlo, los cuerpos que tienen riesgo. Y este no era precisamente pequeño, tenía 5 kilómetros de diámetro, lo que de estar en rumbo a nuestro planeta, en lugar de haber pasado a esa distancia, pues hubiera producido efectos devastadores. De hecho, hay una web que, si queréis, luego os voy a poner en Twitter para que juguéis, poniendo el tamaño y el lugar, y vais a ver la zona de acción o de extinción y cuáles son las posibles consecuencias del choque. Es una web en la cual cada uno puede jugar a destruir la Tierra. ¿Y qué pasaría, no? Más o menos. Exactamente. Por ejemplo, uno del Madrid puede jugar a cargarse el Camp Nou, otro del Barça puede cargarse al Santiago Bernabéu, Esto lo pueden hacer. Pero es un simulacro. Y estos simulacros, no con esta web, sino con una mucho más sofisticada, la llevan a cabo científicos de la Jet Propulsion Laboratory y del Centro de Estudios de Objetos Cercanos, y han confirmado el peor de los escenarios. Es decir, ante un simulacro que ellos han realizado, eventualmente que se descubra un asteroide el 19 de abril pasado, del 2021, le han bautizado, le han puesto un nombre hipotético de 2021 PDC. Muy poético. Pues sí. Perdón. Y predijeron en abril, en esa hipotética historia, que tendría un 5% de posibilidades de impactar con nuestro planeta. Pero el 2 de mayo se dan cuenta de que los cálculos tenían algún error y que el asteroide tiene muchas posibilidades de impactar entre Europa y el norte de África. El día 30 de junio, los astrónomos ya pueden medir con precisión el tamaño del asteroide. Tiene 140 metros y que el impacto tendría lugar en algún lugar de Centro Europa. Finalmente, el 20 de octubre a las 17:02, el asteroide impacta. Bueno, el mapa es desolador, se cargan buena parte de Austria, Passau, Salzburgo, Linz, quedan arrasadas y la onda expansiva provoca daños incluso en Praga y en Múnich, ¿vale? Es un ejercicio simulado, pero ¿qué pone en evidencia? Que aún teniendo 6 meses no se ha podido hacer nada para desviar ese posible riesgo, ¿no?, para la humanidad. Y de ahí que sea muy importante una misión que se va a poner en marcha en el verano del año próximo y que lleva por nombre DART. Es el acrónimo de Double Asteroid Redirection Test. Y bueno, es una especie de impactador. Le llaman impactador cinético. No me preguntéis qué es porque no tengo ni idea. Pero que se va a enviar, esto sí es de verdad, a un asteroide de 160 metros de diámetro, que está en el sistema binario Dimorphos, y allí se va a llevar a cabo un estudio, una contramedida, para intentar variar su órbita. Y eso es muy importante. Muy importante porque, a pesar de que los grandes medios de comunicación no se han hecho eco todavía, si lo hemos hecho nosotros, si lo han hecho, digamos, las publicaciones más, heterodoxas, hay un riesgo con un asteroide que se llama Apophis, que fue descubierto en diciembre de 2004, y que en 2004 tenía una posibilidad de colisión con la Tierra de un 2,7%, es decir, era muy baja, y estimaban que ese riesgo de colisión con la Tierra del 2,7% se iba a producir en el año 2029. Pero ahora, nuevas observaciones adicionales de estos tíos han mejorado el cálculo y precisan, atención, que el 13 de abril de 2036 podría impactar contra nuestro planeta. Y la causa es que en 2029, en este acercamiento a la Tierra, que solamente tiene un 2,7% de posibilidades, Apophis pasará por lo que llaman una cerradura gravitacional, que va a modificar su rumbo y que, por lo tanto, lo que va a hacer es ponerlo en situación de trayectoria de colisión directa con la Tierra. Así que una de dos: o que Dios nos coja confesados, o que el Double Asteroid Redirection Test funcione, porque si no, en 2036, chicos, y esto no es de agoreros, es ciencia, nos podemos ir a la porra. Pedazo pedrusco, vamos. Y se llamaría Apophis, el asteroide del fin del mundo, que aparece en las profecías, que comentamos algo en Fronteras del Futuro, Javier Sevillano, el descubrimiento de ese asteroide que tenía una posibilidad muy pequeña, pero existía, de que existiera un impacto de la Tierra con ese asteroide, o al revés. Nos lo contó y nos contará hoy más cosas en Fronteras del Futuro, Javier Sevillano. Y vamos a contar, Silvia, ya que estamos hablando de piedras que caen del cielo o que pueden caer, de una que se cayó, que evidentemente no tenía ese tamaño, pero que inició un periplo en la Tierra tan fascinante como en el espacio. Bueno, no tenía ese tamaño, pero realmente en origen no sabemos qué tamaño podría tener, porque igual que antes he dicho que al atravesar la atmósfera se destruye y se queda incandescente, en esta ocasión este meteorito que cayó en España, en concreto en la localidad de Colomera, en Granada, pues cuando una vez ya impactó, resulta que medía medio metro de alto, pero pesaba 134 kilos de peso. O sea, que no es una cosa pequeñita, que es un pedazo pedrusco. En principio no hubo ningún tipo de bajas, ni de animales ni de personas. Pero bueno, el caso es que un vecino de allí, de Colomera, pues lo encontró. Y estaba allí conviviendo con ellos. Esto cayó en 1912, lo localizaron en 1913, un año después, y notaban que era un pedrusco un poquito raro, que era un poco como magnético, como que se pegaban ahí las cosas. El caso es que se pusieron en contacto con un estudiante de ciencias de Granada, y el asunto es que en 1935, pues el Museo de Ciencias Naturales lo acogió en depósito. Y bueno, pues lo hizo como una especie de acuerdo con la persona que lo había encontrado aquí en Granada, que era Antonio Pontes, y se quedó así la cosa. Como este señor no lo reclamó, pues directamente el museo parece que se apropió de este meteorito, y en 1967 resulta que la Universidad de California, que estaba recopilando datos para ese posible viaje a la Luna, y la NASA pues le interesaba todo este tipo de posibles rocas que pudieran venir del espacio para investigar sobre ellas, pues fue enviada allí. Y allí empezaron ya, aunque en un principio habían hecho algún trocito ya, de como unas laminitas, vamos a cortar unas laminitas como si fuera de mortadela del meteorito para empezar a analizar. Pues hicieron ya, empezaron a hacer cortecitos en América. El asunto es que cuando se quisieron dar cuenta y quisieron reclamar ese meteorito a España, pues los trozos habían sido cada vez mayores, habían estado desperdigando por diferentes sitios, y de hecho en 2008, cuando el Museo de Granada se hizo eco de este tema y quiso reclamarlo como opción para que la gente de la localidad pues lo pudiera ver, pues lo que vino ya era una cosa bastante más escasita. Y aunque en el Museo de Ciencias Naturales es cierto que quedó una parte y dos fragmentos y tal, el asunto es que se estaban vendiendo en Estados Unidos fragmentos, cada vez había fragmentos más diseccionados. Y bueno, una pariente de Antonio, que es su nieta, empezó a reclamar aquello y dijo que al mirar el documento y ver que en realidad con el museo no se había firmado nada de entrega, sino que era en depósito, pues empezó a reclamar y se empezaron a calcular todos los fragmentos que faltaban para que se los indemnizaran. De hecho, se calculó que estaba al gramo a 5,66 euros. La valoración que hicieron. El gramo de meteorito, con lo cual claro, el kilo sale carísimo. Bueno, es que hay que multiplicar por 1000. Es que os tengo que decir que es que además tiene una rareza este meteorito, y es que es un meteorito, por lo visto, de origen metálico, y que es un misterio para la ciencia, porque no saben muy bien, se supone que es un resto de un planeta que explotó, pero no saben bien. Y bueno, la verdad es que se está investigando, lo están investigando los científicos del Instituto Geológico y Minero de España en estos momentos, y por eso ha vuelto a salir esta noticia. Están investigando para intentar recopilar o ir uniendo esos fragmentos que faltan, a ver si consiguen dar con ellos. Bueno, el caso es que Amparo Pontes reclamó, hicieron un cálculo diciendo que ella reclamó 758.440 euros de indemnización por los fragmentos de meteorito que sin su consentimiento ni la de su familia habían estado haciendo lo que les diera la gana y que estaba por ahí resparcido por el mundo. Incluso hay un fragmento en el Museo de Smithsonian, bueno, y en muchos sitios, en Londres también. Y el CSIC, que en principio pues era un poco el que había tutelado este meteorito, dijo no, ese cálculo está mal hecho. En realidad lo que pasa es que como mucho serían 50.000, pero es que además, como hemos estado haciendo unos gastos de mantenimiento de 69.000 euros, en realidad nos debe 19.000 euros la nieta. Y hubo un juicio. Porque todo esto, en 2013, la familia hizo una mudanza, encontró otro fragmento, bueno, un lío. En 2017 hubo un juicio y en ese juicio el juez dijo, mire, los restos del meteorito se lo tienen que devolver a la familia, porque en ningún momento lo han cedido al museo y son los propietarios, y encima le tienen que indemnizar con 50.000 euros. Y así fue. Y bueno, pues en estos momentos solamente se encuentran, como digo, en el Museo de Historia Natural de Ciencias Naturales, perdón, se encuentra unos fragmentos y bueno, pues la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Geológico y Minero de España pues están intentando recopilar toda esta historia y a ver si por lo menos en España conseguimos tener un poco de esos fragmentos, ya que están esparcidos por el mundo. O sea, lo que se intenta y lo que se pretende es que sean esparcidos y que las familias no tengan nada, ¿no? Bueno, la familia tiene... La masa principal que volvió a España es de 105,7 kilos y dos fragmentos más pequeños que están, digo, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pero los 105,7 kilos los tiene Amparo. Vale. Los 50.000 euros también. Pero claro, dice, oye... Y los otros, por eso, el resto, hasta los 34... 107 kilos, 105 así. ¿Y en qué, cuando se tasó a comienzos del siglo, por cuándo era el gramo? Eso no lo sé. Esto ha sido... Lo has dicho, que eran 15 euros el gramo. No. Tasaron. Una vez que ella reclamó, porque en 2008 se supone que en Granada quieren reclamarlo, y entonces ella es cuando ya se hace eco de todo esto, y en 2013 es como que empieza a formalizar legalmente y lo denuncia, y entonces se tasa a eso, a 5 y pico el gramo. Jolines, madre mía, el gramo, hay que multiplicar esa cifra por 1.000, hay que ponerle 3 ceros al final... Para saber lo que es el kilo, pues estamos hablando de 100 kilos, claro, de más de 100 kilos. Claro, pero ella no reclama la indemnización de los 105, ella reclama la indemnización de los, pues son hasta 34, son 29, los 29 kilos que le han quitado del meteorito, hombre. Oye, Josep, estás muy cotizado, ¿eh? Josep Guijarro. Prodigio. Y bueno, es que las piedras de buena calidad es que, se cotizan, claro, como no podría ser de otra manera. Jolín, qué barbaridad. Yo estoy pensando, tengo un pequeñito meteorito que me regalaron hace muchos años, pero pequeño es de 3 centímetros de diámetro. En casa, pues estoy pensando en hacer un negociete con... No, pero piensa que los meteoritos caros son los que son raros. Y la mayoría de los que se encuentran por aquí son de hierro o de tienen condritas, pero poco más. Aquí la cosa es cuando tienes un meteorito lunar, como este que sugería Silvia, que posiblemente podría ser los restos de un planeta. Claro, esas composiciones, que sí son muy extrañas, valen una pasta. Dicen que este es único en el mundo, y está hecho este hierro que tienen, esta mineral metálico, de feldespato potásico. Así que si el tuyo no tiene feldespato potásico, me parece a mí que yo no. Yo soy feldespato puro, Silvia. No lo dudo. Juan José Sánchez Oro, ataques energéticos, parece ser, bueno, Cuéntanos, ¿esto qué pasa o qué no pasa en la Casa Blanca? Bueno, pues es una... Yo la verdad es que estoy un poco confuso con esta historia, pero me parece que también por las noticias que están corriendo al respecto, la gente también está bastante confusa. O sea que mi estado es bastante coherente con lo que está pasando. Les ha caído la cabeza uno de esos meteoritos, ¿no? Pues es que, bueno, la verdad es que la cosa, ya digo, que está cogiendo ahora esto una dimensión, por lo que voy a contar, que ya me hace dudar. Aquí hablamos, bueno, nos acordamos todos de lo que se denominó el síndrome de La Habana, ¿no? Uh-huh. Que ocurrió a finales de 2016, donde supuestamente la embajada de Estados Unidos en Cuba y en La Habana, pues habría sufrido alguna suerte de ataque invisible con alguna energía también de características desconocidas, pero que gracias a esa energía aplicada a distancia, muchos de los del personal que trabaja en esa embajada de La Habana habría sufrido una serie de deterioros físicos, náuseas, mareos, incluso en algunos casos pérdidas de conocimiento, fenómenos también, por ejemplo, de escuchar determinados ruidos, alucinaciones, etcétera. Bueno, esa modificación en el comportamiento, ese deterioro que estábamos comentando en su organismo, ellos lo atribuían, como decimos, a una especie como de ataque, y esto siempre ha sido algo muy cuestionado. De hecho, existen como dos grandes estudios, además recientes, han publicado este año, que tratan de extraer algún tipo de luz sobre lo que realmente ocurrió aquí en esta embajada y si realmente tiene algún tipo de fundamento este supuesto síndrome de La Habana. De estos estudios que se publicó en marzo de este año, publicado además por la Academia Nacional de Ciencias, o sea, no estamos hablando de una institución cualquiera, llegó a la conclusión de que, bueno, se podría considerar como la causa más probable de lo que experimentaron todos estos funcionarios en La Habana, una energía de radiofrecuencia pulsada y dirigida. Esto es, como digo, un poco la conclusión. Es decir, ellos no descartan que realmente todo este cuadro que estamos comentando, todo este cuadro físico, realmente, bueno, tuviera una causa que fuera más allá de lo puramente psicológico. En cambio, otro investigador que ha publicado un libro con varios autores, que es, por ejemplo, Robert Bellow, lo que él dice es que estamos ante una especie de histeria colectiva aguda con derivaciones psicosomáticas. O sea que para él realmente lo que ha ocurrido aquí es que ha habido un proceso de obsesión a partir seguramente de algún tipo de estímulo, pero que eso ha ido corriendo como la pólvora entre todos los componentes de la embajada. Y bueno, pues como digo, tenemos estos dos planteamientos. ¿Pero qué es lo que ocurre ahora? Siempre se ha hablado de estos supuestos ataques a lugares críticos de Estados Unidos repartidos por el mundo. Se ha hablado de ellos en China, se habló también de la antigua Unión Soviética, de la embajada que tenía en Moscú Estados Unidos, y ahora también con Rusia. Pero lo que ha ocurrido ahora es que siempre se ha estado hablando de estos ataques con esta supuesta energía dirigida en territorio extranjero, fuera de las fronteras de Estados Unidos. Lo que está ocurriendo ahora y lo que ha desvelado la CNN es que el Pentágono, junto con otras agencias gubernamentales, ha abierto una investigación para aclarar si ciertos extraños incidentes que han ocurrido en áreas críticas de Estados Unidos tienen visos de realidad o no. Y cuando hablan de incidentes, comentan, por ejemplo, el caso de 2019, donde un alto funcionario en un barrio de Virginia estaba paseando con su perro y de pronto, al cabo de un tiempo, empezó a sentir náuseas, empezó a sentir dolor de cabeza, vértigos, una especie también como de hormigueo en el rostro, un debilitamiento general. Y como decimos, es una sintomatología que es muy similar a la que se diagnosticó en el síndrome de La Habana. Entonces, también ha ocurrido otro caso parecido en las inmediaciones, como digo, de la Casa Blanca. No ha trascendido demasiado el detalle de lo que ha ocurrido, pero parece también que un alto funcionario, trabajador de la Casa Blanca, también habría sido afectado con esta supuesta energía. Entonces se ha abierto esta investigación. Y aunque, como decimos, no está nada claro, también coincide la revelación que ha hecho la CNN con una sesión informativa realizada por el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, que estuvo valorando cuál era la vulnerabilidad de las tropas norteamericanas en Oriente Medio y también en Sudamérica. Es decir, los contingentes armados que tiene Estados Unidos en el exterior, ver si podían ser de alguna manera sometidos a estos ataques de energía dirigida. Y es que había un caso hace un tiempo en una base militar de Siria, una base militar norteamericana, donde se detectó el paso de un helicóptero ruso sobrevolando el recinto a baja altura, y al poco tiempo varios marines que estaban allí empezaron a desarrollar una serie de síntomas, bueno, parecidos a la gripe, pero también mezclados con esto, con náuseas, con mareos, con debilidad general. Entonces se asoció el vuelo de este helicóptero con esta supuesta, que habría podido utilizar esta especie de arma energética para debilitar la condición física de estos soldados. Cuando se hizo la investigación, parece que no se pudo comprobar ni probar fehacientemente esta supuesta acción del arma que comentamos, porque ya había algunos médicos que manifestaron que la dolencia que había afectado a estos soldados se produjo, empezó ya a tener determinados síntomas antes de que se viera el helicóptero. Y que además no hubo nadie más que estos poquitos soldados con idéntico cuadro clínico. Por lo tanto, entendían que si bueno hubiera sido la acción de un helicóptero, habría sido una acción como más extendida, ¿no? más indiscriminada que solamente este caso. Y luego tenemos otra historia, también en este caso es un espía, un alto funcionario de la CIA que trabajaba como espía, como también personal encubierto en Moscú, que se llama Mark Polimeropoulos, y este en el año 2019 también se levantó cuando estaba en Moscú y empezó a sentir pues un poco todo lo que estamos comentando, ¿no? Toda esta situación. Él pensaba incluso que había sido intoxicado a través de un alimento. Pero, bueno, se informó a la CIA de lo que había ocurrido. La CIA le investigó, es decir, le puso en tratamiento médico, investigó a ver cuáles podían haber sido las causas de lo que le estaba pasando, y parece que no llegó a ningún tipo de, a ninguna conclusión. Sin embargo, él siguió desarrollando esta enfermedad, o este malestar general que le iba y le venía, y además estuvo poniéndose en manos de determinados especialistas privados, por ejemplo, de un neurólogo, porque, claro, no le convenció nada el diagnóstico, el dictamen médico que había dicho la CIA. Y fue aquí como, con este neurólogo privado, como determinó que él sí que tenía algún tipo de neuralgia occipital y que eso parecía que no podía proceder exactamente de una causa natural. Por lo menos él así lo pensaba. Entonces él volvió a pedir a la CIA que, por favor, le pusieran en manos, le derivaran a la Universidad de Pensilvania, que es donde se estaban investigando los casos de la embajada cubana. Y la agencia, la CIA, se negó a hacer el traslado. Entonces, él se queja y él está absolutamente convencido que realmente él ha sido afectado por este síndrome de La Habana, y además está muy molesto porque la CIA ni siquiera parece que, aunque según ha revelado la CNN, por lo menos el Pentágono y algunas agencias gubernamentales estarían investigando el asunto, ni siquiera han mandado una carta de advertencia, un mensaje, digamos, privado por las líneas confidenciales que tienen entre agencias Estados Unidos y Rusia, para decirles, oye, no volváis a hacer algo de esto, tened en cuenta que lo estamos investigando, tenéis que detener los ataques, etcétera, etcétera, y de esa manera por lo menos demostrar que están al corriente, ¿no? Entonces, ahora mismo la Casa Blanca o la administración Biden simplemente está diciendo que lo está investigando y no se ha pronunciado más al respecto, ¿no? Por eso digo que es un poco extraño, porque no sabemos si nos estamos moviendo simplemente en algo, una suerte de obsesión, o como dicen algunos especialistas, un acto, simplemente una especie de histeria, ¿no?, de contagio psicológico, o realmente existe esta supuesta arma, que además en toda la información que yo he recogido se habla de ella muy genéricamente, porque prácticamente decir que es energía dirigida es no decir nada. Claro, un rayo de sol que es una energía dirigida, claro. O sea que... De todas formas, es que esta historia puede recordarme, hay un contexto y una justificación, se puede marcar en una circunstancia de los acontecimientos, pero mucha gente, y es una manifestación de personas que tienen problemas psíquicos, el decir que hay una fuente de energía que les dirige, les meten voces, órdenes, esto no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, a ver, aquí habría que ver. Yo aquí, claro. Claro, el problema está en los casos quizás donde yo veo que, claro, eso puede ocurrir, pues sí, hombre, todos somos, digamos, susceptibles de poder tener en un momento dado lo que tú comentas, ¿no? Alucinaciones, poder tener ese tipo de problemas, pero yo distinguiré también los casos más colectivos. Los casos, por ejemplo, como lo de La Habana, donde parece que son varios funcionarios. Hay un contexto exacto. Exacto. Entonces, ahí, bueno, tenemos la explicación psicológica, como digo, que apuntan algunos expertos, pero también, como digo, está el caso de la Academia de Ciencias Americanas que considera que puede haber algo real. Entonces, no sé, yo digo que las informaciones se están multiplicando. Quizás lo que me llama la atención ahora es que se haya pasado del exterior, que es donde más fácilmente quizás se pueda producir el ataque, teniendo en cuenta que estamos en territorio de un adversario político o geopolítico, a claro que ocurra dentro del territorio norteamericano, ¿no? Yo creo que eso ya es, bueno, pues es subir un grado lo que sería el problema del que estamos comentando, ¿no? Así que, no sé, a mí ya digo, la reiteración de informaciones, además esto ya no está saliendo en, digamos, diarios o blog, sino que es información de la CNN, es información, por ejemplo, el New York Times también la ha dedicado esta semana al asunto una crónica bastante extensa. Todos son muy prudentes, pero tampoco ninguno de ellos descarta nada. O sea que, bueno, nos movemos un poco todavía entre dos aguas. Y es que en el mundo, además de la psiquiatría, Manuel Carvillal, se está hablando ya de lo que puede ser una futura revolución psicodélica. No, no, esto va a ser la releche. Esto hay lo que le hubiera gustado a Timothée Leary y a Castaneda, vivir este momento, porque mañana se publica un trabajo en la revista Nature, firmado por un equipo dirigido por el doctor Rick Doblin, que es un investigador pionero de los efectos terapéuticos de determinadas sustancias psicodélicas, como la MDMA, el LSD o la psilocibina, que es el elemento activo de los hongos chamánicos, de los hongos alucinógenos que tomaba María Sabina, por ejemplo. Y lo que va a ocurrir ahora es el desenlace de más de 4 décadas de investigación, en la que durante todo este tiempo, durante estos más de 40 años que Doblin lleva investigando estas aplicaciones médicas de este tipo de sustancias psicodélicas, estas fueron satanizadas, y durante todo este tiempo él, digamos, que tuvo que mantener un bajo perfil haciendo sus estudios, sus investigaciones, hasta que ahora se publican los primeros ensayos clínicos, que son realmente revolucionarios, vamos, hasta el punto que se plantea que esto puede llegar a cambiar la psiquiatría del futuro, porque no se trata ya solo de que este primer ensayo clínico de fase 3 que se publica ahora en este trabajo haya sido un éxito, sino que hay investigaciones que se han hecho en otras universidades y en otros centros de investigación que también ratifican estos estudios. Y lo que están planteando es que en el año 2023 probablemente ya podamos adquirir este tipo de sustancias psicodélicas en las farmacias. Porque una de las cosas más alucinantes de esta información es que Doblin, en este momento, ahora tiene 67 años, supervisa la Asociación Multidisciplinar de Estudios Psicodélicos, que es un imperio multimillonario de investigación que cuenta con 130 neurocientíficos, farmacólogos y reguladores que están trabajando ya no tanto en la investigación, que esa fase ya la han superado, sino en la comercialización y la rentabilización de esta nueva farmacopea que va a llegar. O sea, y Doblin está tan seguro que él dice que se dedica todos los días a rechazar propuestas de inversores que llegan con ofertas de millones de dólares para invertir en este nuevo negocio, que desde luego va a revolucionar la psiquiatría. Si esto realmente sale adelante como ellos están planteando, en los próximos años, en lugar de tenernos que ir a la selva del Amazonas a tomar sustancias con un chamán, pues bajaremos a la farmacia. Hombre. O a lo mejor hasta nos lo receta la Seguridad Social. Estaría bien, ¿no? No sé, yo creo que no llegaremos a eso, porque vamos a llegar a la farmacia y vamos a decir, ¿me da 4 hongos alucinógenos? Los no. Estudios no. Será una medida correspondiente. De todas formas, la verdad es que los problemas de los trastornos pues eso, neurológicos, es tremendo, porque entre el electroshock, las trepanaciones, ahora el tema este psicodélico, o sea, es como que siempre se está intentando, ¿no?, que se consiga algo que sea casi la panacea para arreglarlo todo, y es complicado, cada caso es un mundo. Claro, aquí ellos tranquilizan mucho con estos estudios, porque dicen que no se producen, que todas estas sustancias han sido satanizadas, pero que no se producen ningún tipo de lesión, incluso en la ingesta de grandes dosis. El único riesgo, que es lo que ellos ahora están evaluando, es que alguien que ya tenga una patología subyacente sí pudiese acrecentarla con este tipo de sustancias. Pero que esto va para adelante y vamos a... No pediremos los hongos, pero igual sacan una sustancia que sea peyoteprazol o algo así, que es la pildorita que te van a recetar. Tertulia Zona Cero, hasta aquí, con Manuel Carvellal. Manuel, gracias. Oye, y felicidades, ¿eh? Felicidades a Silvia, a Juanjo por el cumpleaños. Perdón, a Josep y a Silvia por el cumpleaños. Y a Juanjo... Y a Juanjo, porque hoy es el Día Internacional de los Heavies, y como yo sé que él tiene corazón de metal, pues también le felicito. ¡Felicidades, Juanjo! ¡A disfrutar pues, tu día! Es cierto que fui heavy. Josep Miquijarro, gracias. Gracias, muy buenas noches. Las noticias en la información de Onda Cero llega ya mismo, y luego continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en datos, informaciones, ya sabéis, para contactar con nosotros el correo electrónico, el mail es rosa.vientos@ondacero.es y la página web en donde están todos los programas enteros, todas las secciones, ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Podéis escuchar la grabación de cualquier día y además podéis escuchar en directo lo que está pasando y lo que estamos contando. Incluso se puede, dentro de unos minutos, se puede volver atrás y saber lo que se ha dicho a la 1:44. Pues muchas hay cosas, hay muchos servicios que os ofrece ondacero.es. Nosotros estamos en Almohadilla Rosa Vientos, en Twitter, en redes sociales. Esta noche, siempre, durante el programa, Almohadilla Rosa Vientos. Comenzamos el último tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos, que tendremos ahí con Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, y ya mismo, esto. Ecos del Pasado. Y hoy esos ecos del pasado, esos ecos extraños, van a sonar en teatros cargados de misterio y de enigmas. Hay teatros que se encuentran en nuestro país. Y lo vamos a comentar aquí en Ecos del Pasado, como siempre, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Los teatros, hablamos en muchas ocasiones contigo de lugares que pueden estar cargados de misterio, cargados de experiencias. Bueno, pues los teatros es uno de esos que justifica mucho el hecho de que existan ecos del pasado. Claro, pasa mucha gente, además es un lugar donde se viven emociones, donde muchos de ellos tienen historias antes de haber sido teatro, y lugares donde evidentemente pues se acumula mucho vivido, ¿no? Y en esos lugares pues suelen ocurrir cosas, y no, los teatros pues son uno de esos focos de fenómenos paranormales donde los haya. O sea, en todo el mundo es uno de los edificios que más embrujados suele estar. Hay muchos casos, algunos de ellos, como decimos, en nuestro país. Vamos a conocer algunas experiencias que se han vivido, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos esos teatros. Por ejemplo, en Murcia está el Teatro Romea. Es una historia, una leyenda curiosa la de Murcia, ¿no? Porque se remonta a unas gestiones que hizo el ayuntamiento, hablamos de mediados del siglo XIX, y el caso es que este edificio lo levantaron sobre unos terrenos que fueron expropiados al antiguo convento de Santo Domingo. Claro, ¿qué ocurre? Que en ese terreno había el cementerio y huertos. Imagínate los frailes lo que les pareció que construyeran encima de su antiguo cementerio, ¿no? Con lo cual, no se les ocurre otra cosa que maldecir el proyecto, y lo maldijeron diciendo que en su historia habrían tres incendios. Dos que tendrían su aquel, pero un tercero que acabaría para siempre con este teatro, ¿no? El caso es que dos incendios ya se han hecho realidad. El primero tuvo lugar en 1837, de madrugada, y en este caso solamente hubieron lo que eran daños materiales, pero 22 años después hubo otro gran incendio y aquí sí que hubo ya una víctima mortal. Además, lo curioso fue el cartel que aquel día estaba en la entrada, el título de la obra que en aquel momento se estaba llevando a cabo, que se llamaba nada más y nada menos Jugar con Fuego, imagínate, ¿no? Bueno, ¿y qué cuentan del tercer incendio, el que queda pendiente? Pues la maldición dice que cuando ocurra habrá una gran masacre. Será una función donde el aforo estará absolutamente vendido y que calcinará el edificio hasta los cimientos. ¿Y qué han hecho los del teatro para evitarlo? Pues han decidido dejar siempre una entrada sin vender, para que nunca esté el aforo 100% completo y a ver si así evitan esa maldición. Esa maldición que se encuentra, insistimos, comentamos, estamos hablando, hay más casos, hay más lugares, pero uno de esos teatros encantados es el Teatro Romea de Murcia. Y del siguiente tienes que saber mucho, ¿no? Porque, bueno, no tiene nada que ver conmigo. ya lo sé, pero que se llama Teatro Lada, ¿no? Efectivamente, sí, claro. Teatro Lada. Y es un caso curioso aquí también, porque hablamos de un fantasma con nombre y apellido. Estamos hablando del fantasma de una actriz, de Lola Membrives. Fue una actriz argentina que estuvo durante muchos años vinculada al teatro y, según cuentan, continúa estando ahí. Dicen que incluso la han visto cantar en su camerino, que aparece a veces pues cuando hay algún montaje que le gusta. Y cuentan que, por ejemplo, es curioso, porque cuando hay algo que no le gusta también se hace notar. Por lo visto hubo una exposición de fotografías de Papín Lucadamo que se titulaba El fin de la carne, y cuentan los empleados que se dieron cuenta enseguida que sí que no les gustaba esta exposición. ¿Por qué? Porque cuando algo no le gusta empiezan a abrirse y cerrarse las puertas de forma violenta, la luz se va y se enciende sola. Y por lo visto se sorprendieron, porque cuando terminaron de montarlo y pusieron todos los carteles que habían que exponer, se dieron cuenta que había un cartel que era el único con un esqueleto humano y que ponía exactamente Lola Membrives, con lo cual imagínate la gracia que le debió hacer a la difunta. Desde luego que sí. Eso, pues eso. En el teatro, que es fantástico, es espectacular, es muy, muy llamativo. El nombre es, bueno, lo dice todo. ¿Cómo no va a estar cargado de misterio el Teatro Lara? Es que lo llevan el nombre, ¿eh? El Teatro Cervantes de Almería también está cargado de misterio y de historia. Cuenta la historia que fue durante una actuación, durante la obra Santa Isabel de Ceres, que la actriz Conchita Robles fue asesinada a tiros en mitad de la escena por su marido en un ataque de auténticos celos. Y tal fue la escena que la gente pensó que realmente era parte de la obra, así que el público se levantó entusiasmado por lo bien que había actuado la actriz. El caso es que murió en mitad del escenario y cuentan que su fantasma continúa sin querer abandonar ese lugar. Es así que tanto técnicos como maquinistas cuentan que es fácil tener experiencias extrañas. Algunos cuentan, por ejemplo, que han visto a veces un hombre de negro que se dirige hacia el telar, pero que al asomarse no hay nadie. Otros cuentan, por ejemplo, que es fácil también decir a los compañeros, oye, callaros, que están a punto de empezar la actuación y no hay nadie. O sea, directamente no se sabe quién es quien murmura, ¿no? Y también es fácil, por lo visto, ver a una chica vestida de época, que algunos piensan de repente que igual es una actriz que está ensayando, pero de repente desaparece ante sus ojos. También dicen algunos que las puertas a veces se abren solas con fuerza, y que las escaleras es un punto donde se suele notar bastante energía y la sensación de no estar solo. Así que si vais al Teatro Cervantes, ya sabéis, pues igual veis en la escena a una actriz de más. En Almería. Y en Madrid, el teatro, otra vez, en Madrid, la capital, Teatro Eslava. Bueno, el Teatro Eslava, como muchos saben, actualmente es prácticamente toda una discoteca, ¿no? El caso es que este edificio nació en 1871 como almacén de instrumentos, luego pasó a ser salón de conciertos y tenía una gran capacidad de hasta 1.200 espectadores. Recibe su nombre precisamente del empresario que impulsó su construcción, Bonifacio Eslava. Luego se convirtió pues en teatro y en café y se hizo popular porque en aquella época donde nadie se atrevía, ellos empezaron pues con los espectáculos con matices eróticos, ¿no? Progresivamente cultivó otros géneros y se especializó sobre todo en zarzuela. Aquí tenemos a un personaje llamado Luis Antón de Olmet, que era un hombre muy asiduo al teatro, era un hombre bohemio del panorama literario madrileño de principios del XIX, y cuentan que además el señor pues había ascendido a través del periodismo y la escritura a las altas esferas de la política, algo que era habitual en la época también, que había pasado de derecha a izquierda, o sea, los chaqueteros no solamente existen ahora, ya existían entonces. Y el caso es que en ese año, el 2 de marzo de 1922, este hombre se encontraba en el escenario del teatro preparando cosas del estreno de la obra siguiente, que era El Capitán sin alma, cuando Alfonso Vidal lo hace llamar y le dice que venga a una habitación adjunta al teatro, que tiene que hablar con él. El caso es que se quedan los hombres solos y desde fuera empiezan a oír cómo se alza la voz y que hay una fuerte discusión que cada vez parece más violenta. Al final se oye una detonación violenta y detrás de la puerta aparece Alfonso Vidal gritando que lo ha matado y que era un miserable. Cuentan que probablemente era una discusión pues debida a una dama. El caso es que bueno, el hombre pues llevaba una pistola en la mano y detrás suyo pues un enorme charco de sangre donde estaba precisamente Antón de Olmet. Desde ese momento dicen que es habitual ver a este hombre en mitad de las representaciones, a veces entre bambalinas, a veces deambular entre los actores. Dicen que además habita en la zona alta del edificio y que a veces baja incluso a divertirse a la discoteca. O sea que, bueno, que estuve en bailar a un señor vestido de época, no es que alguien se haya vuelto loco, sino que es un fantasma. Bueno, y también el fantasma, la persona, la figura que da nombre a este teatro del que hablamos ahora, también ha sido muy importante en la historia de nuestro país y, por supuesto, en la historia de la literatura. Hablamos ahora del Teatro Zorrilla de Valladolid. Hablaremos tanto del teatro como del museo, porque en ambos pasan cosas. Mira, el teatro tiene una leyenda que también recuerda quizás a uno que hemos comentado antes, ¿no? Porque también habla de unas tumbas sobre las que se edifica ese teatro. Yo no sé qué manía tiene la gente de edificar encima de tumbas sin mover a los muertos. Bueno, el caso es que antiguamente ahí había un convento de los franciscanos y cuentan que ahí también fue enterrado Cristóbal Colón. El caso es que a mediados del siglo XX empieza a volverse a hablar de una antigua superstición que parecía olvidada en torno ese teatro. Cuentan que en el momento en que fue construido por Joaquín Ruiz de Sierra, hablamos de 1884, el teatro, como había sido construido, como decíamos, sobre ruinas, algunas de ellas incluso que venían desde la Edad Media, el caso es que el teatro pues tenía una maldición encima, una maldición que decía que en el momento en que el aforo del teatro fuese ocupado por completo, la sala volvería a ser pasto de las llamas. Algo que recuerda a esa también maldición de uno de los primeros teatros que hemos hablado. El caso es que la idea realmente caló, porque la gente era consciente que habían profanado varias tumbas y la sala pues evidentemente no era destinada a algo religioso, sino a algo completamente mundano, ¿no? El caso es que esas creencias han llegado a generar tal superstición de que pudiera ocurrir lo que dicen, que nunca jamás se venden todas las entradas, al igual que en el teatro que hemos comentado antes. El caso es que bueno, incluso en aquellos espectáculos donde hay un lleno total, siempre se queda una entrada libre, por lo que pueda ser. El Teatro Zorrilla y el Museo Zorrilla también en Valladolid, nos lo comentabas. Claro, aquí hay una historia también muy divertida, ¿no? Como decías, el poeta José Zorrilla, que fue el creador del inmortal Don Juan Tenorio, pues nació aquí, en la Casa Museo, que está dedicada a él actualmente. Hablamos del 21 de febrero de 1817. Él pasó ahí su infancia y dice que desde pequeño vivió en esa casa fenómenos paranormales. De hecho, él era un gran amante, un gran aficionado al mundo esotérico. Incluso había hablado en varias ocasiones de visiones de espíritus y de fantasmas. Dice que una de las apariciones más entrañables que él recuerda es la de su abuela Nicolasa. El caso es que José no recordaba a su abuela Nicolasa, no la llegó a conocer en vida, pero tuvo la oportunidad de conocerla a los 6 o 7 años. Y diréis, ¿cómo es eso posible? Pues bueno, el poeta vivía, como decíamos, con sus padres en la calle Fray Luis de Granada. Y el caso es que en el piso superior había un aposento que siempre permanecía cerrado, un aposento que estaba junto a las escaleras. En el aposento había una cama y un sillón, pero nunca, nunca dejaban entrar a nadie. De hecho, la habitación solía estar cerrada bajo llave. El caso es que uno de estos días la dejaron ligeramente abierta para que se ventilara y para poder quizás limpiarla. Y esa tarde, concretamente, su padre estaba durmiendo la siesta y su madre estaba arreglando trastos cerca de la cocina. El niño estaba jugando cerca de esa habitación y de pronto dice que levantó la mirada y le pareció ver como una nebulosa que entraba en el aposento. Él, como cualquier niño curioso, pues se fue hacia la puerta y miró dentro. Y dice que dentro una señora de cabello empolvado, encajes en los puños y falda ancha de seda verde, una mujer a la que jamás había visto antes, estaba sentada en el sillón y con una sonrisa le hace señales con la mano para que entre y se acerque a ella, ¿no? Él cuenta que él era un niño más bien al revés, ufano, divertido, un niño nada hosco y huraño, con lo cual se acerca a la señora y le pone la mano, bueno, que ella le coge la mano entre las suyas. Dice que le pasó la mano por la cabellera y que estuvo muy a gusto pues con aquella señora. El caso es que, dice que esta señora en un momento dado de la estancia allí le dice que ella es su abuelita y que tiene que quererla mucho y que Dios le iluminará. Bueno, el niño se queda un poco choqueado, como os podéis imaginar, con semejante información, sale de la habitación y al cabo de un rato corre al comedor feliz y contento y le dice a su madre que ha visto a su abuela. Claro, la madre, que es lo que piensa, que el hijo se refería a la madre de ella, es decir, a la abuela materna, y que había llegado a casa sin avisar. Ella corre a la puerta, pero ahí no ve nadie, con lo cual mira al niño y dice: ¿de qué me estás hablando, hijo? ¿Pero por qué me dices que venía la abuela Jerónima? Y el niño se lo queda mirando y dice: no era la abuela Jerónima, era otra señora vestida de verde. El padre, que lo escucha, frunce el ceño, según cuenta él, en sus recuerdos, en sus escritos, y sube corriendo y echa el cierre a la habitación, que jamás volvió a abrir. Uh-huh. El caso es que 10 años más tarde, José Zorrilla, cuando ya termina sus estudios, vuelve en una visita a la casa del padre y descubre un montón de cachivaches pues bajo el polvo y bajo las telarañas, ¿no? Lienzos, informes y algún retrato que otro. El caso es que lo mira estupefacto a uno de esos retratos y llama a su padre. Le dice: mira, este es el retrato de mi abuela. Claro, el hombre se queda realmente contrariado, el padre, porque, según contesta, ¿cómo puedes tú saber que es tu abuela cuando no la has conocido jamás? Es cuando él entonces le dice a su padre: ¿no recuerda usted que siendo niño vi una señora en el aposento cerrado de la antesala de nuestra casa de la calle de la Ceniza en Valladolid? Era esta misma señora. Dice: no he podido todavía olvidarme de aquel recuerdo. Bueno, pues imaginaros la cara del padre, que se debió quedar realmente pues en shock, es poco, ¿no? El caso es que en 2007, cuando el edificio ya era Casa Museo José Zorrilla, ese cuarto se le dejó. O sea, de hecho, ese cuarto continúa estando allí como parte del circuito, pero hubo un momento en que se decidió pues dejarlo fuera, porque no, tampoco le veía mayor importancia. ¿Y qué ocurrió? Que en ese momento en que se cerró el aposento empezaron a pasar sucesos extraños. Luces que se apagan y se encienden solas, cajones que se abren, aparatos que arrancan, bueno, todo tipo de sucesos. Fue el susto de los trabajadores, que llegaron a acordarse de esa historia precisamente de José Zorrilla, de su abuela Nicolasa, y dijeron que quizás era la abuela, que estaba indignada porque habían dejado su habitación cerrada, así que volvieron a abrir la habitación y la volvieron a poner exhibida al público. Bueno, pues desde ese momento todos los fenómenos pararon nuevamente en seco. Así que la abuela Nicolasa no le gusta estar encerrada en la habitación. La abuela Nicolasa, que había visto, sin conocerla, esa persona, bueno, la historia que nos estás contando, que nos has contado de alguien tan importante en la historia de la literatura como José Zorrilla, es digna pues de eso, de tener un museo, de tener un teatro en donde ocurren cosas. Hay masa de teatros encantados, misteriosos en nuestro país. Hemos conocido algunos en tu compañía, entre ellos el teatro Lara, como no podía ser de otra forma. Pero cosas hay que tenemos que conocer, cosas que tenemos que tener pendientes en la agenda. Y vamos a apuntar varias de ellas, porque dentro de muy poquitas semanas nos podemos ir a un congreso holístico. El 19 y 20 de junio en Barcelona tendrá lugar el Congreso Holístico, el Arte de Sanar el Alma. Un congreso, además, en compañía de gente tan diversa como, por ejemplo, María Millán, que es médium y que nos ayudará quizás a descubrir cuál es nuestro don y que además todos tenemos un cierto don. Luego tendremos a Nuria López con mensajes que, según ella, llegan del cielo y que además recorrerá el auditorio pues dando esos mensajes a la gente que asista. También tendremos a Ángeles Corcoles, que hablará de las relaciones tóxicas, de cómo tratarlas, cómo salir de ellas, o a Cristina Soler, que por ejemplo nos hablará de cómo despertar la conciencia. Luego por la tarde tendremos, por ejemplo, una de las conferencias y una de las charlas quizás más impactante, o al menos a mí me impactó mucho, que es la charla de Mikel Lizaralde, para mí uno de los mejores mediums que hay actualmente en España, que nos hablará de cómo comunicar con el más allá y además ejercitará su don para traernos mensajes de aquellos que ya no nos acompañan. Y te digo, por experiencia propia, que te pone los pelos de punta. O sea, yo jamás, y mira, he conocido muchos medios en mi vida, jamás nadie ha dado con tanta exactitud mensajes del otro lado. Luego también tendremos... lo has dicho en alguna ocasión, esa es su principal capacidad, porque da mensajes del otro lado, pero parece que sabe algo sobre la persona que tiene enfrente, ¿no? Yo te puedo decir, Bruno, que yo en mi caso, cuando hablé con él, pensé... Hombre, puede saber cosas de la familia Lara, como es normal, porque es una cosa pública. Pero es que llegó un momento que me decía todo, desde a qué se dedicaba la madre de mi padre, mensajes de una tía abuela que ya no está y que además me mandó de que supiera de su existencia, mensajes del hermano de mi ex marido que murió en un accidente, y eso, imagínate cómo llega esa información. O sea, alucinante. Y te digo, en mi vida, y he tratado a muchos mediums, jamás me he encontrado con alguien así, jamás. O sea, vale la pena, de verdad, es que vale mucho la pena. Y vas, bueno, continuamos con... Sí, sí, sí, cuenta más cosas, claro, de ese congreso. Bueno, también tendremos a Beatriz Arco, que en este caso es una canalizadora, y nos hablará pues de cómo enfocar el camino de una vida, cómo integrar en nuestra vida pues lo que nos va ocurriendo. Luego también tendremos a María Martínez con constelaciones familiares, un tema que además cada vez es más llamativo y más importante. Y por último, a Paloma Cavadas, hablando pues de cómo vivir las cosas sin dramatismo y tener mayor conciencia de uno mismo y de educación quizás emocional, ¿no?, que a muchos nos falta quizás. Pues eso será el congreso, pero tenemos más cosas para este fin de año. El congreso holístico que está en espaciomisterio.com, está toda la información, congreso holístico al que todo el mundo está invitado para conocer de cerca las investigaciones, los estudios, las opiniones, las disertaciones de los personajes que van a estar ahí presentes, pero en espaciomisterio.com también hemos conocido que estáis preparando en Prisma Publicaciones una serie de viajes pensando ya en el verano, pensando por ejemplo en la alta montaña, en los Pirineos, uno de los lugares más bellos, maravillosos e históricos de nuestro país. Efectivamente, del 2 al 4 de julio, con Lorenzo Fernández y Josep Guijarro, se hará una ruta por los enclaves mágicos de toda la zona de los Pirineos. Hablaremos de brujas, templarios, rutas nocturnas, lugares que ha habido, donde ha habido muchísimos avistamientos ovni, de la custodia de las reliquias de la cristianidad, como el Santo Grial, de aquelarres. O sea, bueno, una ruta preciosa que sinceramente vale muchísimo la pena. Y bueno, ya para acabar el verano, mejor dicho, pues tendremos el viaje como cada año, que en este caso será pues de la mano de Lorenzo y mía, del 18 al 27 de agosto, que viajaremos a República de Irlanda, uno de los países quizás con más misterios por kilómetro cuadrado. La verdad es que es un viaje que hace tiempo que queríamos hacer, que es un lugar, bueno, yo creo que nos pasará un poco lo que nos pasó en Escocia, ¿no?, que nos sorprendió muchísimo la cantidad de cosas que nos llegaron a pasar, que no buscábamos, pero ocurrieron. Pues aquí pasará un poco lo mismo, porque Dublín, Belfast, hablamos también, por ejemplo, de Derry, de Connemara, de Galway, de Donegal, de Limerick, hay muchísimos lugares que vivimos, Kilkenny, lugares donde hay pues cosas fantásticas, desde castillos que dicen estar embrujados hasta lugares que realmente a nivel histórico pues vale la pena descubrir. Así que si os atrevéis, si queréis acompañarnos, sabéis, espaciomisterio.com, entráis en viajes y congresos y ahí tenéis toda la información. En espaciomisterio.com ahí está toda la información, y quien quiera también información, relato, documentación, casos relacionados con el mundo del misterio, con los fenómenos extraños, bueno, en esta ocasión fenómenos extraños, extremos, aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, en el Colegio Invisible. Efectivamente, hablaremos de fenómenos muy raros, y cuando digo muy raros, pero claro, diréis que es un fenómeno, o sea, de por sí un fenómeno es extraño, ¿no? Pero en este caso hablamos de fenómenos que realmente se llevan la palma. Hablamos, por ejemplo, de lo que es la combustión espontánea, de la chica eléctrica, personas con capacidades telequinésicas de un nivel, insospechado. Hablamos también de los fenómenos forteanos, es decir, lluvias inexplicables de carne, de monedas, de las cosas más inverosímiles. Así que si queréis conocer ver esos fenómenos que realmente nos llevan al límite de la realidad, acompañándonos este jueves en el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, el jueves por la noche madrugada del viernes, al acabar el transistor a la 1:30 de la madrugada en Onda Cero, con Laura Falcó Lara y con Lorenzo Fernández. Y a Laura la volvemos a escuchar el próximo domingo aquí en Los Ecos del Pasado. Laura, hasta entonces. Hasta luego, buenas noches a todos. Antropóloga, investigadora, científica, la protagonista esta noche de Mujeres con Historia, es una estudiosa que decidió irse a vivir infiltrada en el mundo de los indígenas para salvar la naturaleza, la biodiversidad. Nos lo cuenta Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Llevamos tiempo preocupados por el cambio climático y la merma de la biodiversidad. A día de hoy no sabemos si vamos a ser capaces de proteger nuestro planeta. Esta noche nos acompaña una mujer fascinante. Ella es antropóloga y no ha dudado en vivir junto a nativos cuya supervivencia depende de la naturaleza. Una simbiosis cuasi perfecta, porque estos pueblos se reproducen y prosperan respetando el ecosistema de tal modo que el 40% de las áreas mejor conservadas del planeta están bajo la gestión de estos grupos indígenas. Nuestra protagonista se llama Victoria Reyes. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, recientemente acabas de ser nombrada miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Y yo no sé qué ha supuesto para ti este reconocimiento. Bueno, pues fue, sobre todo, fue una sorpresa enorme. Para decir la verdad, ni siquiera sabía que los no americanos podíamos ser miembros de la Academia de Ciencias, pero tienen una sección internacional y es efectivamente un reconocimiento a nivel científico. Es uno de los mayores reconocimientos que un científico puede tener. Bueno, es un gran honor para mí como científica, pero también por el hecho de ser mujer, ¿no? Que muy pocas. En efecto, Victoria es una de las pocas privilegiadas que trabaja en lo que realmente le apasiona: estudiar el comportamiento de algunos pueblos con la naturaleza, conocer su sabiduría botánica en plantas y árboles y ver qué indicadores de impacto de cambio climático observan. Datos muy importantes y relevantes a tener en cuenta por la comunidad científica a la hora de tomar decisiones. Pero esta pasión se le despertó mientras estudiaba la carrera de Historia. Yo efectivamente estudiaba Historia y en la Universidad Autónoma de Barcelona, y allí, por cosas de estado de la vida, empecé a trabajar. Conocí a un profesor, Joan Martínez Alier, que es una persona que hace cosas de economía ecológica, y es, bueno, muy conocido dentro del campo, y entonces empecé a trabajar con él como asistente de investigación. Y entonces él me propuso si quería ir a estudiar un máster a Ecuador. Entonces mi primera salida fue a Ecuador, donde conocí tanto los pueblos andinos como pueblos amazónicos durante mis estudios de máster, y ahí me quedé fascinados de esta idea de cómo el mundo, que nosotros nos parece a veces que solo podemos vivir de una manera, pues el mundo se puede vivir de otras muchas maneras. Victoria se convirtió de esta manera en antropóloga y no dudó ni un momento en realizar investigación de campo, viajando a la Amazonía boliviana, donde el proyecto, que en principio iba a durar 18 meses, se prolongó durante 5 años, en los que convivió con el pueblo Chimane. Cuando llegamos allí, vino mi compañero y realmente nos quedamos pues apasionados de estas otras formas de vivir. Y de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Porque yo estaba interesada en ver cómo, a medida que los pueblos indígenas se incorporan a la economía de mercado y a la sociedad así como nosotros la conocemos, pues cómo esto afecta sus conocimientos y su forma de relacionarse con la naturaleza. Este pueblo además le daba una oportunidad única para su investigación, porque existían algunos grupos de chimanes más relacionados con la civilización, donde tenían electricidad, agua corriente, escuelas, hablaban castellano y otros más apartados, que funcionaban como cazadores recolectores, sin apenas contacto con las normas de la sociedad y economía de mercado. Solo hablaban chimane y vivían en plena selva amazónica. Pero, antes de todo, tenía que ser bendecida por el cónclave de sabios chimán al que presentó su proyecto. Proyecto que fue aceptado a cambio de un compromiso con la pareja. Ellos me iban a enseñar a mí su conocimiento de la naturaleza y nosotros íbamos a dar un poco de clases de alfabetización, clases de aritmética para los adultos, ¿no? Algunos adultos chimanes necesitaban aprender para no ser engañados cuando realizaban compras o intercambios comerciales en el pueblo, y las clases nocturnas de Victoria y su compañero Vincent fueron muy valoradas por la comunidad. Victoria tuvo una experiencia vital muy importante junto a su compañero Vincent Babet, ingeniero agrónomo, uno de sus grandes apoyos en esta aventura, que no solo no dudó en acompañarla, sino que juntos se plantearon tener familia y convivir con una familia más entre los chimane. Para la comunidad también fue bonito, porque ellos también no entendían como una pareja, ¿no? Bueno, pensaban, no, pues no pueden tener hijos, entonces preguntaban, ay, doña Vicky, me llamaban, doña Vicky, ¿no pueden o cómo hace? Porque también a veces se interesaban por el tema del control de natalidad, ¿no? Sí. Y cuando vieron que teníamos, que también teníamos familia, pues parecía normal, ¿no? Porque sí, les parecía como extraño, que no entienden esto de que uno postergue la maternidad tanto para hacer los estudios. Para ellos es algo como más natural, que viene con el ciclo de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces esto también cambió un poco las relaciones con la gente, ¿no? Porque las mamás también tenían más cosas de las que hablar conmigo, etcétera. En Bolivia nació su hija mayor, Clara. Victoria recuerda cómo realizaba algunas de sus entrevistas mientras ella preguntaba y la mamá chimane respondía. Las dos, ambas, daban el pecho a su bebé con total naturalidad. En la selva amazónica, Clara dio sus primeros pasos evitando que las hormigas gigantes la picaran. Aprendió algo de chimane y supo distinguir las plantas mejor que su mamá. Reconocía mejor las plantas que yo las podía llegar a reconocer, porque como ella vivía con los niños allí, ¿no? Y luego tenemos muchas anécdotas de estas de... Pues un día la abuela, cuando vinimos en Navidad, la abuela le había regalado, no, camino tarde, claro, entonces unas botitas, porque decía, es que como la tenéis siempre descalza, se le tuerce el pie y no puede caminar, y le regaló unas botitas. Y luego cuando estábamos allí en la comunidad, un día con la chica que se quedaba a veces, la fui a ver y le digo, ay Marta, pero le has quitado los zapatos. Y dice, es que claro, la pobre niña con ese zapato no puede caminar. Para los chimanes los zapatos eran un auténtico fastidio. Nada mejor que un pie descalzo y curtido para caminar por la selva. Victoria se empapó de aquellos conocimientos que habían transmitido los chimanes de generación a generación. Reconocer cuáles eran las plantas medicinales, distinguir las plantas que se usaban para tintes, las que eran comestibles y también las que mataban. Los ciclos de lluvia para aprovechar la tierra fértil y tantas cosas nuevas. Pero el auténtico problema es que este mismo pueblo, que ya tiene convivencia con la economía de mercado, está perdiendo estos conocimientos tan valiosos, porque las medicinas las tienen en la farmacia y el resto de cosas en los supermercados. Por tanto, ya no los necesitan. Y esto supone que, sin darse cuenta, están haciendo un suicidio cultural. Es importante de eso, es que como pierdes el conocimiento, también dejas de manejar la naturaleza, ¿no? Uh-huh. La naturaleza luego cambia. Los supuestamente más civilizados tenemos muchos conocimientos académicos, pero pecamos de haber perdido los conocimientos ancestrales de nuestros antiguos. Conocimientos vitales para nuestra supervivencia. Actualmente, aunque estemos resguardados en las ciudades y pueblos, rodeados de comodidades como agua corriente, calefacción, electricidad, combustible para desplazarnos, sabemos que nuestro planeta está amenazado precisamente por el abuso de esas comodidades a costa de explotar el planeta que nos cobija a todos. Los científicos y expertos en clima y biodiversidad nos están avisando que si no hacemos un cambio drástico a nuestro modo de vida, la cuenta atrás no parará. Es muy significativo que, tal y como ha podido comprobar nuestra protagonista de hoy, que las zonas de mayor biodiversidad y mejor conservación estén a cargo de estos pueblos indígenas. Como estos grupos han llegado a gestionar su naturaleza de forma que ahora son los ductos donde todavía hay mayor biodiversidad, son manejados por estas comunidades, ¿no? Y en sitios incluso donde a veces han puesto parques protegidos, la biodiversidad que se queda dentro de los parques es menor que la biodiversidad que llegan a manejar los grupos indígenas y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esto es un tema que es fascinante, ¿no? Porque a veces pensamos, el ser humano destruyó la naturaleza, y lo que estos pueblos indígenas nos están enseñando es, hay muchas maneras de, como el ser humano puede aumentar, mejorar la naturaleza, ¿no? Entonces, eso tenemos mucho que aprender. Por tanto, los humanos, si queremos, podemos vivir en armonía con la naturaleza, pero tiene que cambiar nuestra perspectiva de afrontar nuestra supervivencia. La economía no puede ser nuestra mayor prioridad si ello implica acabar con Gaia. La cultura que impera hoy en día es que, gracias a nuestros conocimientos tecnológicos y científicos, podemos abordar el control de la naturaleza, dominarla. De hecho, llevamos siglos cambiando el paisaje con carreteras y puentes, haciendo presas o desviando ríos, desforestando parques y bosques o matando por puro placer animales que muchos de ellos ya se han extinguido o están a punto de hacerlo. Con el cambio climático, pues tres cuartos de lo mismo. Algunos lo niegan y otros dicen que ya sacaremos algún invento para eliminar el CO2 y que todo vuelva a la normalidad. Los pueblos indígenas, a diferencia de nosotros, quieren convivir con la naturaleza y nunca han sentido que sean sus dueños. La cultura, ¿no? La sociedad, los humanos están al mismo nivel que la naturaleza, ¿no? Y entonces esto se expresa pues también en sus religiones, pero también en su y al final eso tiene un impacto en cómo se relacionan, ¿no? Porque si tú piensas que en el río pues los chimanes piensan que todos los animales tienen un espíritu que les guarda. Entonces, si tú, por ejemplo, cazas, te vas a cazar y matas a un animal o le disparas a un animal y no lo persigues para traerlo y comértelo, pues que lo dejas que se pierde, pues entonces el espíritu del animal se va a enfadar contigo. Parece un poco como esta película de Avatar, pero sí, uh-huh. el que hizo la película de Avatar se inspiró en estos grupos indígenas, ¿no? Porque realmente ellos piensan que entonces el dios o el espíritu del animal se va a enfadar con ellos, se van a enfermar. Entonces esto regula mucho la forma como tú te relacionas con la naturaleza, porque no la puedes abusar, ¿no? Victoria fue una de las pocas científicas que en mayo de 2019 participó en el informe de París exponiendo sus investigaciones de campo en la cumbre donde se realizaba una evaluación global de la biodiversidad. Al finalizar, llegaron a conclusiones muy importantes para la humanidad y su posible supervivencia en el planeta Tierra. Lo que este informe dice muy claramente es que requiere un cambio de vida. Y aquí es donde yo creo que toda la parte esta que hemos estado hablando de los grupos indígenas, etcétera, es interesante, porque lo que se requiere es una visión diferente de nuestra relación con la naturaleza. Cambiar esta visión de explotar la naturaleza para tener más y para los fines de consumo por una visión más armónica, ¿no? Que son también los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica, vivir en armonía con la naturaleza, que probablemente, bueno, que necesariamente pasa por cambiar los procesos de consumo, nuestra forma dibujar nuestra forma de estar en el mundo. Y ahí los grupos indígenas, pues no quiero decir que tengamos todos que vivir como indígena o como otro, ¿no? Pero sí esta filosofía de que la naturaleza no está ahí para explotarla, sino que está ahí para que, para, o sea, que son, es nuestra igual, por decirlo de alguna manera así, en términos morales, y que no es, la cuestión no es explotarla, sino cómo mantenerla y vivir en armonía con el medio natural. Victoria es profeta, no sé si en su tierra, ya nació en Barcelona, pero sí lo es dentro de su familia porque dos de sus tres hijas están concienciadas con las investigaciones realizadas por su madre. Van a estudiar ciencias ambientales, una más por el lado de la ecología, y la otra más por el lado de la ciencia política. Son unas defensoras increíbles de la naturaleza, están en todos estos movimientos, ¿no?, de los Fridays for Future y etcétera. Entonces creo que eso sí que les ha quedado el amor por la naturaleza, creo que es lo que más les ha quedado de toda esta experiencia que vivieron. Victoria no para y sigue investigando. Estuvo en India, en Camerún, Borneo, norte de Kenia, y muy pronto marchará a... Nos vamos a mudar a Senegal. ¿A dónde? A Senegal. Entonces está la nueva aventura, va a ir por tierras africanas. Ella ha recibido muchos premios, escrito muchísimos artículos y también libros como Cambio Global, Cambio Local, La Sociedad Chimane ante la Globalización. Victoria no tira la toalla y sigue luchando por un futuro mejor. Pero la pregunta del inicio sigue en el aire. ¿Seremos capaces de proteger nuestro planeta? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Vamos a situarnos en lo que ocurre mañana. Es el momento, la era del 6G, porque llegará el 6G, porque el 5G se nos está quedando absolutamente en nada. Y eso que acaba de empezar y ha revolucionado el mundo, pero el 5G se está quedando corto. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, ¿cómo estás? Hola, fenómenos de la noche, ¿cómo estáis? Pero bueno, pero ¿qué has hecho con el 5G que todavía no? Pues ¿qué hacéis? Fíjate no es operativo del todo, mira lo que pasa. ¿Vosotros ya tenéis teléfonos 5G y cosas de estas? Pues no. Yo creo que no. En 3G, vosotros sabéis que era en el 3G. Ya que... La gente no sabe lo que es el... Punto G, el 1G, ¿qué va a saber lo que es el 5G? Yo me quedo en el GG. En el GG. Bueno, pues el 5G, como sabéis, lleva... Bueno, primero hay que situar un poco... Este tipo de tecnologías, dicen los que saben de esto, que se actualizan cada 10 años aproximadamente. Ocurrió con el 3G, duró como 10 años hasta el 4G. El 4G, aunque todavía sigue activo, pero duró 10 años hasta que el nuevo 5G ya se ha puesto en servicio, y que lleva prácticamente, digamos, un año, año y pico. ¿Qué ocurre con estas tecnologías? Pues veréis. El 5G es una tecnología fundamentalmente que han desarrollado los chinos, y que los Estados Unidos son los que han dotado de servicios. Pero en esta tecnología que se va a ir desarrollando a lo largo de estos próximos 8 o 9 años que le quedan de vida, según dicen los expertos, se va a ir desarrollando, va a ir dándonos más servicios, etcétera, etcétera. Pero es una tecnología... Pero las primeras conexiones son casi ya, ¿eh? 2023, 2024. No, el 5G ya está en marcha. Lo que pasa que... El 6G, las primeras conexiones son 6G. No. No tienes el dato actualizado. 10 años. Hasta el 2030 no se va a poner, es lo que tienen previsto. ¿Qué ocurre? Que lo que es la tecnología 6G la que quiere tomar la iniciativa, porque se ha quedado atrás son las empresas y los países del viejo continente. Europa se ha quedado atrasada en este tipo de guerra tecnológica que ahora mismo lideran China y Estados Unidos, como hemos dicho. Y para no quedarse viéndolas pasar, lo que ha desarrollado la Unión Europea es un programa, el Horizon 2020, en el que gracias a ese programa ha dotado de unos algo más de 14 millones de euros a un proyecto que se llama ExaX. Ese proyecto ExaX está liderado por un viejo conocido de la tecnología, que es Nokia. ¿Os acordáis de los famosos teléfonos, el 3210 famoso que todo el mundo tenía y que tan buen resultado le dio a Nokia? Y ahí digamos que Nokia se durmió en los laureles. Bueno, lo que pretenden ahora es, liderado por Nokia y apoyado por otras compañías como Telefónica España, como Telecom Italia, como la Universidad Carlos III a través de su grupo de investigación, y como Ericsson, como Orange, como Siemens, pues lo que pretenden es, junto a las universidades de Finlandia y la Politécnica de Pisa y la Politécnica de Torino, ser los líderes en la nueva tecnología y ganar la próxima batalla en esto de las tecnologías punteras. Para ello, ya te digo que la Unión Europea, la Comisión Europea, les ha dotado con más de 14 millones en un proyecto que van a desarrollar en 2 años y medio, lo cual no quiere decir que una vez terminado el proyecto ya esté la tecnología lista. No, la tecnología, este va a ser la duración del proyecto, 2 años y medio, que es a lo que tú te referías, Bruno, pero la tecnología se pretende que esté disponible para el 2030. Ah, claro, disponible, no. Ese ciclo de 10 años. No me refería a eso, me refería al inicio del desarrollo de la tecnología. Exactamente. Claro. El inicio ya se ha realizado. De hecho, ya Nokia y todos estos demás organismos ya se han puesto manos a la obra. Comenzó el 1 de enero de este año y pretende estar, digamos, cubierto todo lo que es el proyecto de investigación para en 2 años y medio. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que lo que este proyecto va a estar, se va a realizar en tres fases. Estas tres fases, la primera va a estar orientada a definir cuáles son las tendencias futuras de las necesidades y las tendencias, y a identificar las brechas, es decir, los agujeros que ahora mismo tienen las tecnologías anteriores para cubrir esas necesidades, ¿no? En una segunda fase tendrá que definir cuál va a ser la arquitectura tecnológica que va a solventar estas tendencias y va a solucionar estas brechas que se han identificado en la primera fase. En esta segunda fase también se van a aportar el conjunto de soluciones, y una tercera fase que será ya la que demuestre todo lo realizado en las fases anteriores y se realicen ya las pruebas de concepto, no las pruebas definitivas del todo, porque luego habrá una fase o una cuarta periodo ya más largo fuera ya de este proyecto ExaX, que será el que cubra hasta la puesta en marcha definitiva de esta nueva tecnología. ¿Qué es lo que se pretende con esta tecnología? Como hemos dicho antes, ya situarse a la cabeza de una tecnología que en un pasado fue fruto de la investigación aquí en Europa, y que nos referimos a la tecnología del GSM, pero que posteriormente las grandes tecnologías europeas, como pueden ser Nokia y pueden ser Ericsson, que están en este nuevo proyecto, pues se durmieron un poco en los laureles, ¿no? Lo que intentan es que poner a disposición de las empresas una tecnología que sea mucho más competitiva y mucho más productiva, ¿no? La economía es la que va, digamos, a guiar este desarrollo, ¿no? El incremento de productividad. Para ello habrá que profundizar en un nuevo concepto de redes, de una serie de darle una vuelta, por así decirlo, a lo que hasta ahora entendemos por redes, ¿no? Digamos que deberán agregarse unos nuevos recursos para crear un nuevo sistema, un nuevo ecosistema digital mucho más fuerte, más inteligente, que sea el que genere una nueva red de redes exclusiva para este esta nueva tecnología 6G. Fundamentales pues serán las tecnologías de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, el famoso machine learning del que hemos hablado muchas veces aquí. Será la herramienta esencial y para producir esa mayor eficacia y experiencia para los seres humanos. Y una parte muy importante que ellos dicen es que esta nueva tecnología 6G no solo conectarán a los seres humanos con las máquinas, sino que también los conectarán con el mundo digital directamente, porque estas redes de 6G, lo que se pretende es que tengan como una especie de sexto sentido para comprender de forma intuitiva cuáles son las intenciones que tenemos los usuarios, ¿no? Y entonces poder interaccionar con el mundo físico de una manera mucho más eficaz y anticipando incluso a las necesidades futuras que tengamos en este campo, con lo cual el objetivo que hemos comentado antes de aumentar la productividad se verá cumplido de una forma mucho más exacta y rápida de la que hay alguno, de la que actualmente se tienen. Oye, perdona, Javier, es que es un futuro que, aunque va a llegar, pero ya se están poniendo las primeras piedras. Sí, exactamente. La Comisión Europea ya ha dotado de la existencia de un proyecto, de un bloque presupuestario de 900 millones de euros para el desarrollo del 6G. O sea, ya se está trabajando en eso. Países como Finlandia lo lleva haciendo desde el 2019, sí, que destina un presupuesto a este sistema. Sí, por medio de su universidad en Finlandia, la Universidad Aalto de Finlandia, y sobre todo el laboratorio de investigación de Nokia, que sabes que es una empresa finlandesa. Ellos ya llevan trabajando hace tiempo con esto y son los primeros que han puesto los ladrillos, ¿no?, de esta nueva tecnología. Hablando de Nokia. Por eso Nokia es la líder de este proyecto, se le ha dado el liderazgo, mejor dicho, de este proyecto a Nokia, porque ya lleva algún tiempo trabajando y diseñando en sus laboratorios estas nuevas redes, ¿no? Se tiene una de las misiones que tienen es que estas nuevas redes, aunque sean mucho más productivas, sean más sostenibles desde el punto de vista ecológico y creen unas herramientas de digitalización más sostenibles, que sean gasten menos energía y que además tengan en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible que a día de hoy se tienen otras muchas fuentes. También se va a tener en cuenta que haya unas tasas de bits mucho más importantes de las que hay ahora, unas latencias, ese tiempo que esperamos a la respuesta cuando le pedimos algo a nuestro ordenador, esas latencias que sean bajísimas, prácticamente tendentes a cero, y que la confidencialidad y la integridad de las comunicaciones y la privacidad de los datos sean mucho más fuerte de lo que es a día de hoy, ¿no? Eso te iba a decir, porque sí, mucha tecnología nueva, mucha tecnología punta, pero al final luego tenemos los usuarios el mismo problema de siempre. Te venden 50 no sé qué y resulta que al final solamente tienes de velocidad 3. No te llegan. Claro. Bueno, pues esto es uno de los puntos que pretenden solucionar con esta nueva estas nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que también paralelamente a esto se está desarrollando todo lo que hemos venimos hablando desde hace tiempo, ¿no? Todo lo que son la computación cuántica, que también se podrá integrar en esta nueva red y será uno de esos desarrollos de tecnología por parte de los proveedores de tecnología que tendrán que aportar para llegar a esta nueva red de redes que va a ser el 6G. No solo los proveedores de tecnología, sino los proveedores de servicios, los proveedores de redes, es decir, se tienen que juntar y colaborar una serie de elementos de esta nueva tecnología para poder llegar a cabo y poder cumplir estos objetivos que pretende liderar la Unión Europea. Oye, por cierto, Javier, con Almadía Rosa Vientos en Twitter nos dice, te dice Naves, que ahora mismo estás aterrando a Miguel Bosé, porque ha sido sí. La Dalí ese de que el coronavirus ha sido provocado por el 5G. Sí, sí, supongo que sí. Vete claro, a saber lo que hace el 6G. Supongo que lo que pretenderá será colonizar las almas de algunos de estos menteplanistas. Los reptilianos. Oye, pero ese llamativo es el futuro. Estamos hablando de que lo que viene es el 5G. Bueno, pues el 6G va a ser importantísimo, y lo que va a hacer, que nos lo ha contado Javier Sevillano en Fronteras del Futuro, importantísimo el hecho de que va a resucitar a Nokia. Sí, a Nokia y a poner a la Unión Europea, al viejo continente, pretende ponerlo otra vez en la cabecera de la investigación tecnológica, ¿no? Puesto que ha perdido ya hace algunas generaciones de G, ¿no? Por así decirlo, digamos que hasta el 3G las principales tecnologías europeas están en cabeza, y a partir del 3G perdió el liderato. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, gracias. Adiós. A vosotros. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, que vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a partir de la 1. Muchas gracias por haber estado ahí. Besitos.